Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Gamillón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que la una noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Enrique Santo Discépolo, uno de los grandes íconos de la cultura nacional y popular, nació en 1901 y murió en 1951. Como cineasta no pasó el nivel de mediocridad, pero sus tangos alcanzaron enorme repercusión porque describían con angustia y talento el escepticismo, la desazón y la desesperanza que envolvía a los argentinos en los años 30, después del golpe del general José Félix Uriburu del 6 de septiembre de 1930, esa etapa que el escritor nacionalista José Luis Torres llamó década infame. Cambalache, escrita en 1935, es probablemente su creación más célebre y uno de los tangos de mayor convocatoria de todos los tiempos. A lo largo de estos 82 años recibió múltiples elogios, pero algunos intelectuales, sobre todo los de origen anarquista, lo criticaron en aquella época por considerar que en el fondo Cambalache era un gran reclamo por el respeto al orden y la jerarquía. Respeto al orden y la jerarquía que en esos días eran valores muy arraigados y pregonados por ciertos sectores del nacionalismo conservador que odiaban la mezcla plebeya de la Biblia con el calefón. Sin embargo, Gustavo Martínez Subiría, más conocido por el seudónimo de Hugo Wast, ministro de Educación designado por los golpistas del Grupo de Oficiales Unidos GOU en junio de 1943, llegó a prohibir Cambalache porque consideraba que su letra lunfarda era inmoral y deformaba la pureza del idioma español. Dicho sea de paso, Monseñor Gustavo J. Franceschi, director en aquella época de la revista católica Criterio y admirador de la ideología fascista porque combatía al comunismo ateo y subversivo, llegó a fustigar duramente al tango en general y a Gardel en particular, casi con las mismas palabras que Hugo Wast utilizó para censurar Cambalache. También, aunque parezca loco y muchos lo hayan olvidado, en la última dictadura militar, sobre todo en la primera etapa, Cambalache estuvo prohibido. La versión que acabamos de escuchar es de Roberto Polaco Goyeneche. 18 horas, 22 minutos en la República Argentina, y ahora sí, nuestros destacadísimos invitados de esta tarde. Rubén Pollo Sobrero, Rubén Darío Pollo Sobrero, secretario general de la seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria. Buenas tardes y después de mucho tiempo, bienvenido a Leña al Fuego. ¿Cómo anda, Germán? ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí, se hiciste, escucha, ¿no? Hiciste una mesaza hoy, ¿eh? Una mesaza, claro. Esa era. ¿Viste la cantidad de años de lucha que hay acá adentro? Unos cuantos. Hay un compañero allá atrás que es telefónico. Fue telefónico conmigo, delegado... Alberto Sordelli. En la época de la privatización de Entel. En aquella época era telefónico y claro. Hoy parte del equipo de solidaridad, de ayuda, de colaboración, de Leña al Fuego. Sí, el único problema es que salta la ficha cuántos años tenemos, ¿no? Pero eso no importa. Bueno, gracias por invitarme. Más invitados. Julio César Gambina, economista, docente universitario, presidente de FISIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, autor del libro Crisis del Capital y coautor junto con Osvaldo Bayer y Atilio Borón del terrorismo de Estado en Argentina. Bueno, Julio César Gambina, buenas tardes y bienvenido a esta nueva etapa de Leña al Fuego. Buenas tardes, un gustazo, Herman, y felicitarte por lo moderno que estás. Ahora te comunicás por internet a todo el mundo, llamadas por WhatsApp. Realmente es muy bueno esto de convivir cara a cara con las compañeras y compañeros presentes y además con cualquiera que en el mundo nos quiere escuchar. Felicitaciones. Tiene sus dificultades porque tuve que matar a mi paloma mensajera, que es la forma que me comunicaba antes. Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior. Jorge Adaro, buenas tardes en tu debut en Leña al Fuego. ¿Cómo estás? Buenas tardes en mi debut, así que en principio... Gracias por la invitación y además en este formato que no es habitual, de poder conocer el Bar La Dignidad, que con algunos compañeros que son del sindicato hace tiempo reclamaban que también pasara a darme una vueltita, así que dos pájaros de un tiro y bueno, insisto, muchas gracias por la invitación. El doctor Eduardo Suárez, más conocido en el barrio por el Negro Suárez, presidente, entre otras cosas, de la Gremial de Abogadas y Abogados, está en camino. Viene de La Matanza, donde tenía una actividad y debe estar por llegar de un momento a otro. Bueno, entramos en materia. Pollo Sobrero. Hace algunas semanas, y nosotros nos hicimos eco, se realizó en la Unión Ferroviaria de Aedo, o sea, donde vos haces, oficiás de anfitrión, donde sos local, se realizó una gran asamblea, una gran reunión con sindicalistas combativos, con sindicalistas antiburocráticos, con sindicalistas que no se entregan ni a la patronal ni al gobierno. Nosotros nos hicimos eco por lo importante de la reunión, porque es no sé del inicio, pero es una etapa importante para luchar no solamente contra la burocracia, sino contra el ajuste, la represión y todo lo que está pasando. Ayer justamente... fue un hito también en esa lucha contra la burocracia y por generar sindicatos más combativos. Ayer viernes ocurrió un hecho muy importante en Mendoza, en el SUTE, o sea, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza, que nuclea a 15.000 maestros, ganó la izquierda y ganó con mucha fuerza, ganó un frente de izquierda que estaba el Partido Obrero, el Partido, el PTS, el PCR... y creo que algunos otros sectores, rompiendo cadenas y otros. Bueno, fue también una patada para el sectarismo, porque ahí se pudo hacer la unidad, una unidad que todos reclamamos. Entonces, mi pregunta apunta a algo que tiene que ver con algo que también comentamos aquí. Hace algún tiempo, un joven burócrata, hijo de un viejo burócrata como Pablo Moyano, dijo, los zurdos pueden ganar algún sindicato del Estado, maestros o qué sé yo, pero nunca un zurdo va a entrar a una fábrica porque la fábrica es del peronismo. La fábrica es del peronismo. Si bien sabemos que ya hay algunos lugares donde la izquierda pudo también hacer pie en la fábrica, como por ejemplo el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, el SUTNA, y justamente Alejandro Crespo, su secretario general, iba a venir hoy acá, pero no pudo. Bueno, la pregunta es, primero, ¿qué le respondés vos a Pablo Moyano? Y segundo, ¿cómo está hoy la lucha del sindicalismo combativo contra la burocracia sindical? En primer lugar vino el Negro Suárez. Adelante. Vino en el Sarmiento, vino en el ferrocarril Sarmiento, por eso llegó tarde. Sí, esto que hace. para los oyentes están besando, abrazando y no sé qué otras cosas más. Sí, el negro es. Bueno, el negro. Llegó el doctor Suárez. El negro es querido por toma asiento. Un luchador de ayer y de hoy. Vamos a dejar que se presente, doctor Eduardo Suárez. Buenas tardes y bienvenido una vez más a Leña al Fuego. Buenas tardes, gracias, Herman. Gracias a todas las compañeras y compañeros que están acá. Y un gusto realmente estar con ustedes. Un gusto, compañeros. Bueno, la pregunta para el Pollo Sobrero. No, a ver, a mí me parece, y está bueno que hoy podamos tener público para poder charlar con ellos también. Nosotros particularmente venimos viendo algo que tuvo su hito en el acto de la CGT, donde hubo una rebelión de las bases, donde los dirigentes se tuvieron que ir corriendo y pensábamos que era algo, algunos decían que era un hecho aislado, que había falta de seguridad, que esto que lo otro, pero la semana pasada yo estuve en Córdoba y les comento, para estos que dicen que no entramos en ningún lado, en Córdoba se da la particularidad que la UTA está intervenida y ganaron todas comisiones internas nuevas. Son cuatro comisiones internas que cuando firma la UTA el convenio colectivo de trabajo, lo que hacen estas cuatro comisiones internas, convocan un paro, tuvieron 9 días de paro, el paro fue total en Córdoba y no llamaron a ningún burócrata, sino que fue rodeado por todos los nuevos compañeros que están en los en las comisiones internas, en los sindicatos, todo lo que es las nuevas conducciones gremiales que abrazan la democracia sindical se hicieron presentes allá en Córdoba. Pero a mí me gustaría que tratemos de hacer un esfuerzo y pensar el momento, porque también es muy importante para nosotros. Porque, ¿qué fue lo que vi en Córdoba? No sé si tengo por explayarme un tiempito, 5 minutos. 5 minutos. Porque es muy importante. ¿Qué vi en Córdoba? En Córdoba no hay grieta. Salieron los trabajadores a luchar y todos, absolutamente todos. La municipalidad con Mestre, la gobernación con Schiaretti, la UTA, los empresarios y todo el periodismo, exceptuando pocas voces, todos constantemente. La culpa, vos no podés ir al colegio porque estos colectiveros son todos unos vagos de mierda que ganan un montón de plata y vos no podés ir. Es más, un grado de agresividad y la clase media que lo tomó eso. Yo, por ejemplo, yo fui a un reportaje, el primer reportaje que voy, ahí en Córdoba, que los compañeros me pidieron que vaya. Cuando llego, el primer programa que voy, que me reciben ahí en el aeropuerto, me dicen, bueno, usted que tiene experiencia gremial y que ha quemado trenes. Así empezó el primer reportaje, imagínense cómo fueron los demás. Claro, ¿viste? Pero yo me quedé sorprendido, claro, yo me quedé muy sorprendido por el grado de agresividad que había, pero también por el grado de decisión que había de los compañeros. ¿Por qué? Porque los compañeros estaban muy firmes, pocos gremios se acercaron, solamente cuando yo viajé de Buenos Aires, fueron una de las 2 CGT que hay en Córdoba, porque la otra no quiso ir, fue Luz y Fuerza, pero estaban dadas las condiciones de ir a un paro provincial, porque al no haber colectivo no había colegios, no había justicia, EPEP estaba de paro. Los estatales estaban de asamblea permanente y se le había podido pegar un golpe muy grande e hicieron todo lo posible para que no salga el paro provincial. Eso obviamente debilitó y los compañeros hoy están en una situación muy crítica, pero cuando vuelvo el viernes a la noche de Córdoba me encuentro con que a la mañana le habían pegado a los colectiveros de La Perlita y la 216 y me llaman el sábado y me dicen, mira, estuviste en Córdoba, necesitamos que nos des una mano porque vamos a hacer una concentración. Ayer, en 11, y no queremos que nos caguen a palo de vuelta, porque todos los delegados están con la patota de Boca y de Chicago allá. Bueno, obviamente nosotros juntamos un grupo de compañeros ahí en el ferrocarril, pusimos un grupo en 11, acompañamos la formación, y la verdad es que se juntaron una cantidad de 500, 600 colectiveros, y no había ni un solo delegado. Empiezan a pasar cosas. pero empiezan a pasar cosas dentro del movimiento obrero. Les comento esto y ya para no abusar, porque la verdad tengo tantas cosas para contarles. El otro día, les pido que me den dos minutos porque me parece que es importante, tuve una experiencia que yo la voy a contar y a muchos de ustedes le va a causar gracia, pero es para pensarlo. Me llama el secretario general de los municipales de Morón, me dice, mirá, logré firmar el primer convenio colectivo de trabajo de la historia, del gremio. Necesito que vengas, porque te queremos dar un presente. ¿Un presente para qué? Yo dije, bueno, invitarán a todos los gremios, voy. El tipo muy preocupado para que yo llegue. Cuando llego, todos los compañeros esperándome me recibieron. Un recibimiento de la gran... ¡Hostia! Yo me quedé muy sorprendido. También en Córdoba me quedé muy sorprendido por cómo me recibían los laburantes. Ahora, cuando llega el momento de firmar el acta, dice, bueno... Dice el secretario general, vamos a invitar a dos personas que representan el sentir de todos los trabajadores acá presentes. Queremos que suba el Pollo. Yo me quedé, me dice, mira Pollo, nosotros este convenio logramos que el 28 de agosto sea el Día del Trabajador Municipal y es un día no laborable, Día Municipal de Morón. ¿Te acordás, no? ¿De qué? Me dice, ¿te acordás que el 28 de agosto nosotros paramos, nos vinieron a cagar a palo la policía, vos viniste con los ferroviarios, nos hiciste el aguante, no nos cagaron a palo porque vos empezaste a parar los trenes y gracias a eso nosotros cerramos el convenio colectivo de trabajo y por eso es que le pusimos ese día? Mierda, digo, esto nos votaron todos a nosotros. Y la otra persona que queremos, porque gracias a él tenemos el convenio colectivo, es Tagliaferro. Tagliaferro es el intendente de Morón, que es del PRO. Y entonces el tipo sube y dice, bueno, yo vine a cumplir mi palabra porque le estamos hablando de una asamblea de 600 trabajadores municipales. No estamos hablando de dos o tres. 600 trabajadores municipales donde estaba la base, los tipos más combativos que habían ahí y todo eso. Y entonces me codeaba el secretario general, me decía, no lo putees, por favor, porque si no, no me va a firmar el convenio. Cométela. Bueno, me la comí, hice un discurso hablándole a los laburantes. Y Tagliaferro dice, bueno, yo vine a cumplir, firmé el convenio y tienen esta conquista, unas conquistas buenas, como por ejemplo que los días son días hábiles, los de vacaciones, los de enfermedad. Inclusive al año, todo trabajador que entra a trabajar al año es efectivo. En las municipalidades es muy complicado porque los contratan por años, 15, 20 años. Y cada vez que cambia el gobierno, los echan a eso y toman nuevo. Entonces, a partir de ahora, el que lo toman queda en planta. Y el tipo dice, y nuestro bloque, y quiero agradecerle a nuestro bloque, que fue el único que no se levantó cuando se votó este convenio. Los demás bloques, Frente para la Victoria, se levantaron para no darle quórum a la firma del convenio ese. Se quedaron y lograron el quórum con uno más y pudieron sacar el convenio. Entonces, a mí me parecía raro todo eso, porque yo decía, algo bajo... Inclusive muchos compañeros se acercaban, nos decían, y yo decía, bueno, estos tipos nos votaron todos a nosotros. Y le preguntaba, che, ¿y ustedes simpatizan con nuestras ideas? Me dice, no, acá somos todos peronistas. Pero a vos te respetamos porque vos sos un luchador bárbaro, que todo el otro, ah, qué bien. ¿Y a quién votaron? ¿A Cristina? No, ni en pedo, votamos todo al PRO. ¿Cómo que votaron todo al PRO? Sí, ¿qué querías, que votemos a Sabatella? Ni en pedo lo votamos a Sabatella. Y le digo, ¿y por qué? No entiendo algunas cosas. ¿Y por qué me invitaron a mí? No, porque nosotros queremos que vos entres a la CGT porque nos daría una fuerza para pelear contra el gobierno de Macri, muy importante, contra el ajuste y todo eso, y sería fundamental para que vos tenés que estar dentro de la CGT de Morón. Bueno, sí, ya la corto porque si no... Bueno, están pasando cosas que no salen en los libros, que no salen en los diarios, que me parece que tenemos que debatirlas. Julio, muy bien, gracias Pollo, no, perfecto. Julio Gambina, economista, escritor, docente, etcétera. No vamos a abundar en cifras, ni vamos a aburrir a la gente, más o menos son todas conocidas. Los relevamientos más o menos coinciden. La mitad de la población argentina hoy está bajo el nivel de pobreza. Entre pobres, indigentes, subocupados, está bajo el nivel de pobreza. con algunas añadiduras que inquietan y que muestran la fisonomía de lo que está pasando. Por ejemplo, la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa informó que están cerrando a razón de 20 pymes por día. 20 pymes por día. En el primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo de este año, cerraron 1.800 firmas. En el 2016 bajaron las persianas 6.000 firmas a razón de 17 por día. En este sector hay alerta máximo por la recesión y la apertura indiscriminada de importaciones. Bueno, el programa hoy se titula Terrorismo Neoliberal y Resistencia en la Argentina de Macri. Pero del terrorismo neoliberal yo he tomado una cifra especialmente, la quiero hacer hincapié, subrayar, porque esto muestra en el país de los alimentos, en el país que da de comer a miles de personas en el mundo, lo que está pasando. Este es un dato que suministró en el día de ayer un organismo que se llama ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Lo preside un viejo luchador que fue del PRT, que estuvo preso muchos años, y se llama Isaac Rudnick, también conocido como Yuyo Rudnick. ¿Y cuál es el dato dramático que dio el ISEPSI, entre otros muchos, pero el dato que me parece el más dramático de los últimos tiempos? Dice que el 43% de los niños y adolescentes relevados por la encuesta, se encuentran en alguna de las variantes de malnutrición. O sea, según esta encuesta, el 43% de los niños y adolescentes de la Argentina están malnutridos en el país de los alimentos. Lo damos simplemente como ejemplo porque podríamos pasarnos la tarde dando cifras de lo que hemos llamado también la pesadilla del neoliberalismo macrista. Y esa es justamente la pregunta. ¿Qué opina un economista de izquierda de la categoría tuya? No sé si la palabra categoría es la adecuada, pero digamos de la jerarquía y del nivel tuyo. ¿Qué opina? ¿Cuál es la reflexión sintética de estos 18 meses de terrorismo neoliberal macrista? Mira, en realidad no son los 18 meses, sino que yo te diría que hay un mito que la Argentina produce alimentos. La Argentina no produce alimentos. La Argentina produce y exporta commodities. Es una palabra difícil. Commodities son esos bienes que tienen precios internacionales. La soja no se produce para alimentar personas. La soja tiene destino en alimentar animales. El maíz, que es más tradicional, el gran parte del maíz de la Argentina y del mundo no se utiliza para alimentar personas, sino es para producir energía. Estados Unidos es el principal productor mundial de maíz y el 40% del maíz estadounidense se utiliza para lo que se llama agroenergía. Algunos le dicen bioenergía, pero cuesta decirle bio a algo que no está destinado a resolver la vida de las personas. Por eso, Herman, me parece que hay que discutir más fuerte. No es solo Macri, es el modelo productivo que se instaló con mucha fuerza en la Argentina de la dictadura militar. Eso es lo que trabajamos nosotros en el libro del terrorismo de Estado en la Argentina, y que se potenció con mucha fuerza en los años 90 con los organismos genéticamente modificados, la soja transgénica, que se autoriza desde el año 96 en adelante, y la frontera sojera se amplió en la Argentina de los últimos 15 años con muchísima fuerza. Entonces la Argentina lo que está desarrollando es un modelo productivo de subordinación a la dominación de las transnacionales de la alimentación y de la biogenética, y son los que reciben el gran beneficio de los cuantiosos recursos que se reciben por la venta de todos estos productos que surgen de la producción primaria en la Argentina. Por eso no hay que correlacionar esto de que la Argentina produce alimentos cuando se dice la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas de hambre. No es cierto. La Argentina no produce alimentos, la Argentina hace negocio con la producción. La Argentina no es la Argentina. Un grupo muy reducido de grandes productores, de grandes transnacionales, vinculadas al capitalismo criminal, y me gusta decirlo así, capitalismo criminal, porque el orden capitalista que domina en la Argentina es el mismo que domina en Estados Unidos, no es distinto. Por eso, aunque Macri haya apoyado a Hillary Clinton, Macri y Trump se dan un abrazo. Y no tengo ninguna duda, sobre todo leyendo las declaraciones de la ex canciller Malcorra, que explicita que uno de los temas de su salida es porque le pedían mayor radicalidad a la derecha contra Venezuela, estoy seguro que el actual canciller, el actual presidente de la Argentina estará gustoso con el discurso de Trump de ayer, planteando tirar atrás todas las negociaciones con Cuba. Por eso creo que no hay que sorprenderse por estos datos, estas cifras que se ponen por delante, porque la Argentina no produce para satisfacer necesidades de alimentos en el mundo. Es más, datos de la FAO dicen que la producción alimentaria mundial serviría para abastecer 12.000 millones de personas en el mundo y apenas habitamos 7.000 millones. Entonces no se puede entender, si hay una producción de alimentos tan grande, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo haya 800 millones de personas con hambre en el mundo? Es decir, sobra la producción de alimentos, hay 800 millones de hambriados, ¿dónde está el tema? El tema es que no se producen alimentos. Insisto, el maíz crecientemente se utiliza para generar combustible y en general muchos alimentos que antes estaban destinados a las personas, hoy están destinados a producir energía. ¿Por qué hay crisis energética? Entonces, el problema del capitalismo criminal de esta época es que resuelve todo en función de la ganancia. Y por eso Trump se permite seguir agrediendo a Cuba de la manera que lo está planteando, porque lo que están planteando hoy es una disputa del consenso social para un nuevo orden económico mundial. Esto que el Pollo recién decía es muy serio y es importante, y no importa que se haya extendido, porque esto de que Macri ganó con el voto popular, si no entendemos que hay una parte de los pobres en la Argentina que votaron por Macri, nunca vamos a entender cómo combatirlo, porque la forma de combatirlo es que nosotros ganemos en subjetividad para confrontar con el modelo productivo. Mientras, ejemplo, en estas elecciones y en el debate mediático en general, salvo vos, Herman, y algunos otros programas, la discusión está entre el modelo económico clásicamente neoliberal ortodoxo y algunos otros que dicen que van a cambiar algo sin cambiar nada. Porque esencialmente, y yo en esto quiero ser muy, muy enfático, esencialmente en los últimos 40 años no se cambiaron el grupo de dominación política, económico, social, de la estructura económico-social en la Argentina. ¿Ha habido reformas? Claro que ha habido reformas. No es lo mismo un gobierno que otro. No es lo mismo Alfonsín que Menem, no es lo mismo el kirchnerismo que Macri. Por cierto que eso es así. Pero desde el punto de vista esencial de quienes dominan en la Argentina son los que han consolidado este orden capitalista. Y lo que hace falta es una discusión muy fraterna, muy franca, muy abierta. Muy abierta, no con consignas, sino con explicaciones, con argumentos, con discusión muy a fondo para llegar al corazón y a la cabeza de la mayoría de nuestro pueblo, para generar proyecto político de carácter alternativo y que no siga aconteciendo en la Argentina lo que acontece. Termino diciéndote, mirá, en tiempos del desendeudamiento, la Argentina pagó cerca de 200.000 millones de dólares a los acreedores externos altamente concentrados, principalmente el sistema financiero. Y ahora ya no estamos en época de desendeudamiento, estamos en época de reendeudamiento. Lo que tenemos hoy es un nivel de aproximadamente 300.000 millones de dólares de deuda externa que genera un pago de intereses anual de 15.000 millones de dólares. Y muchas veces nos dicen que no hay recursos para los docentes, o que no hay recursos para la seguridad, o que no hay recursos para la alimentación, o para lo que cada uno quiera, imagine o pueda luchar. En la Argentina hay mucho dinero, pero ese mucho dinero está apropiado por un núcleo muy reducido que son los que dominan, de hoy y de siempre. Gambina, yo generalmente no interrumpo a los panelistas, algunos me critican este estilo periodístico, otros no, otros dicen, ah, qué bueno. Entonces yo te interrumpo por una cosa, porque dijiste un dato clave ninguneado por todos los medios. Nadie habla de la deuda externa. Claro. Entonces quisiera que repitas cuánto es la deuda externa y cuántos intereses pagamos por año. Mira, la deuda en la página de internet del Ministerio de Economía dice 288 mil millones de dólares a diciembre del año pasado. Esta semana se tomaron 6.200 millones de dólares. Yo por eso dije 300 mil, porque a los 288 mil millones de diciembre hay que sumarle la deuda que se ha tomado y es de 300 mil millones. Y atenti, no estoy incluyendo la deuda de las provincias ni de algunos municipios que se han endeudado. 300 mil millones. Y lo que está aprobado en el presupuesto, votado por la mayoría del Parlamento, porque a veces se plantea que el tema es el macrismo. No es el macrismo, es la clase dominante en la Argentina y la complicidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Los intereses que están presupuestados para el año, estamos hablando de 15 mil millones de dólares. Es el gasto público, social, más importante que hay en la Argentina. Por eso es muy importante decir, cuando alguien dice que no hay dinero en la Argentina, sí hay. Y se destina precisamente a pagar esos intereses que quedan en el marco de la acumulación del sector especulativo, de adentro y de afuera. Gracias, Gambina. Otro tema. Doctor Eduardo Suárez, presidente de la Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina e integrante de la organización convocatoria por la Segunda Independencia. Suárez, la excelente agencia de noticias Red Eco Alternativo hizo público un informe sobre la violencia estatal producida en el último semestre del año 2016. En ese lapso, los asesinatos policiales de personas inermes quiere decir desarmadas, en ese lapso los asesinatos policiales de personas inermes se incrementaron en un 19% con relación al primer semestre del 2016. En síntesis, entre el 1 de julio del 2016 y el 31 de diciembre del mismo año, la policía mató a por lo menos 140 personas por el llamado gatillo fácil o por torturas en centros de detención. Este relevamiento, fue efectuado por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, porque muchos son asesinados en las cárceles, y por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Durante, yo diría casi diariamente, llegan mensajes, sobre todo por correo, de personas que yo diría independientes, sueltas, que frente a la situación, frente al agravamiento duro de la situación, piden la violencia popular. Estos mensajes se acrecentaron esta semana con la aberrante decisión de quitarle el subsidio a los discapacitados. Yo creo que los que mandan estos mensajes diciendo, bueno, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo vamos a la casa de gobierno? ¿Cuándo agarramos los fierros? Generalmente son gente independiente. Por lo general, cuando vienen aquí, sobre todo uno lo puede percibir en este programa y en otros lugares de pública notoriedad, cuando vienen representantes de los partidos de izquierda, de los partidos populares, son más cautelosos y dicen, esto es una construcción, no se puede salir a las locas a la calle, esto hay que hacerlo crecer. Entonces mi pregunta concreta, Suárez, es ¿en qué etapa se encuentra hoy el desarrollo de la eclosión social? Qué tío bravo. No, le hubiera dejado, la verdad, quedé impactado con lo que dice Julio y el pollo, lo hubiera dejado mi espacito para que sigan los dos hablando tanto sobre el tema sindical como sobre el tema de la economía. Lo que vos decís y preguntas tiene que ver con lo que ellos dos acaban de decir. De todos modos, yo creo que el público debe coincidir conmigo, no te subestimé porque tu aporte es muy importante. Aclaro esto porque en realidad lo que los dos hablaron tiene que ver exactamente con esto. Vos sabés que, tomando el tema de las muertes por gatillo fácil, le agregaría las causas armadas, pero eso es un tema que si tenemos en algún momento un segundo lo podríamos tocar. Les doy un ejemplo. Hay tanta cantidad de muertes por gatillo fácil, compañeros, sobre todo compañeros de la mesa, tanta cantidad de muertes todos los días por gatillo fácil. Tomando muertes por gatillo fácil, el chico que está tomando una cerveza, que lo matan porque sale corriendo, el que lo obligan a robar para la comisaría del lugar y después cuando lo quieren lo matan, y el que efectivamente está produciendo un hecho delictivo que se entrega desarmado, lo vemos todos los días con la policía gringa, ¿no? Con los yanquis que... bueno, les doy un ejemplo. Las mamás, la gremial de abogados ya no tiene capacidad para tomar tantos casos. Estamos tratando de usar, como dicen los abogados, criterios restrictivos. Se está organizando una marcha, ya se hicieron dos marchas o tres, de los padres, creo que se hace una hora el 29 de agosto. Una gran marcha. Yo le presté mi estudio, que tiene un salón así como este, dos veces. La primera vez se juntaron 10 mamás y papás, la segunda vez se me acabaron las sillas y el lugar, y ahora el domingo 25 voy a tener que pedir sillas prestadas, pensaba ir a la Colorada de la Mutual Sentimiento, que sé alguno, porque la cantidad, abrieron un lugar de WhatsApp donde me pusieron, yo no intervengo, pero estoy ahí y veo, y todos los días aparecen 6 o 7 mamás, yo soy la mamá de Juancito muerto en tal lado por la policía, por la prefectura, por la gendarmería, yo soy el papá de fulanito, es impresionante, no se puede creer, ¿no? Tiene que ver con esto y tiene que ver con lo que Herman responde y con lo que los dos compañeros plantearon, porque tiene que ver con esta situación que bien describió el Pollo, con esta situación que bien describe Julio del nivel de explotación imperialista en la Argentina y el nivel de recursos existentes y la centralización de los recursos, y eso tiene que ver con que, me corregirá Julio, si son 10, 12, 15 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. ¿No? Pero más o menos. El dato oficial son 14 millones. Entonces, si hay 14 millones, en ese marco aparece el fenómeno de la droga, el fenómeno de los soldaditos y el fenómeno este que menciona. La otra cuestión, que claro, Herman se la pregunta al terrorista, al chorro común, la otra cuestión tiene que ver con que, cómo se resuelve esto. Y efectivamente, una de las respuestas es la que le damos generalmente a Herman para que no intervenga en el programa. Pero la otra respuesta tiene que ver, Herman, con algo que también acaba de decir Julio, que veníamos hablando con Pablo Pimentel cuando me trajo para acá, que decíamos, Macri ganó en todas las villas de la capital federal, por ejemplo. Y veníamos viendo la obra pública desde La Matanza hasta acá, en una actividad que tuvimos parecida a esta, el nivel de guita que están poniendo en obra pública, en planes, en casas. Y ahí, yo no sé, pero decíamos con Pablo... están imponiendo como una cultura de la derecha, que hasta ahora, casi hasta con una mística, esta mística de matar al negro, matar al chorro, el pibito de Córdoba que lo cagan a palo el otro día. Es decir, están imponiendo como una cultura represora en un sector importante de la sociedad. Y de hecho va a ocurrir, porque si Macri saca con esta línea política económica el 30% de los votos en la provincia de Buenos Aires, y es altamente probable que lo saque, es un triunfo impresionante, sacar el 30% de los votos con esta línea política. Y entonces ahí aparece la respuesta que uno humildemente puede plantear a tu pregunta, Herman, que tiene que ver desde la línea política, y ya como abogado, sino como miembro de una organización chica, pero que intenta desarrollarse cada vez más, ambiciosa, como todas las organizaciones de la izquierda en la Argentina, que tiene que ver con el poder. Tiene que ver con algo que es esencial y que se nos impone a las izquierdas argentinas, que es que en algún momento, independientemente de los excelentes análisis que se hacen, dos de los cuales acabamos de escuchar en la mesa, brillantes, en algún punto tiene que ver con que está claro que esas políticas, esas definiciones, se imponen desde el poder. No solamente del Estado, sino desde el poder. Y por lo tanto, lo que se impone como contrapartida a esa es la toma del poder. Después se verán si hay que tomar lo que a vos te dicen en tu programa, Herman, que algunos dicen salgamos ya y entremos a la Casa Rosada, o esperemos todo el proceso de acumulación subjetiva, o todo el proceso de vías democráticas, o todo el proceso de desarrollo capitalista hasta que estén las condiciones subjetivas dadas. Lo que sí es claro, Herman, compañeros de la mesa y compañeros oyentes y público, es que en tanto y en cuando no se generen, entendemos nosotros, no sé si las condiciones, sino la voluntad real de sacar a los que están en el poder y reemplazarlos por nuestras compañeras y compañeros de las distintas organizaciones, estamos jodidos. nosotros vemos que estamos atrasados en eso, y creo que en eso coincidiríamos todos, que estamos realmente atrasados en lo que es la construcción para la toma del poder. Y uno viene de una Argentina, de la Argentina de los 60, de los 70, donde no se hablaba de otra cosa, donde por un lado había la misma brillantez que les puedo escuchar a Julio, pero a su vez esa brillantez en el análisis estaba acompañada de las tareas necesarias para pelear poder. Obviamente lo podemos analizar críticamente, es decir, podemos autocriticarnos de las cosas que pudimos haber hecho mal e incluso bien, pero era impensable en las organizaciones que empezamos muy niños, muy adolescentes, muy jóvenes, en la década del 60 y los 70, pensar en otra cosa que no fuera el poder real, el poder de sacar a los que están y poner a los nuestros ahí. Y en tanto y en cuanto entendemos nosotros, de eso no se hable, o se hable poco, o se dé vueltas con esa cuestión, estamos jodidos. Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, Asociación Docente de la Enseñanza Media y Superior. Jorge, hace algunas semanas, ese es un ejemplo nada más, porque está pasando todos los días, yo doy un ejemplo que hemos comentado acá. Hace algunas semanas la gendarmería irrumpió ilegalmente en una escuela secundaria del barrio El Bosque, en Pilar, para llevarse a un menor. Los docentes impidieron que lo saquen de la escuela. Los uniformados revisaron también el establecimiento, pese a que no mostraron orden judicial. Todos sabemos que, en general, las fuerzas represivas no leyeron ni a Neruda ni a Miguel Hernández, que en general su cultura es baja. Pero da toda la sensación que ahora tienen ganas de aprender, y entonces van todos a las escuelas. Esto dicho, no sé si el chiste es bueno, pero esto dicho con ironía, porque no hay otra manera de tomar esto, que es un crecimiento de la represión a estos niveles, de penetrar a las escuelas en todas partes. Bueno, tu organización combativa como es ADEMIS, el sindicato de docente de enseñanza media y superior, ha salido a enfrentar esto, ha hecho un comunicado y ha dicho que va a luchar contra esto. Nos gustaría tu opinión, porque en alguna medida es la continuidad de lo que venimos hablando. Sí, la verdad que cada intervención de los compañeros da hilo para agarrar y retomar, ¿no es cierto? Pero vamos a... Hagamos el programa. Sí, porque ahora vamos a empezar a debatir y no le vamos a dar bola a Schiller. No, pero voy a empezar entonces, para ser obediente con el conductor, por lo que pregunta. Claramente, y esto tampoco es un descubrimiento, la profundización del ajuste contra el pueblo va acompañado de la represión, en todo sentido. Y en esto, claro, es muy importante, están haciendo algo nuevo, que es algo nuevo para nosotros en principio, ¿no? Porque yo quiero aclarar que el año pasado, estando en Santiago del Estero, en medio del conflicto, un tremendo conflicto de la docencia en aquella provincia, ya las maestras santiaguinas me dicen, no, acá el nivel de acatamiento al paro lo toma la policía. Va la policía a las escuelas y pide los datos de acatamiento, ¿sí? Es decir, esto se venía viviendo, nada más que no lo conocemos, pero lo que está pasando acá es muy grave en ese punto. Acá el compañero es abogado, me va a corregir toda la cuestión técnica, pero yo quiero contar un caso, además del que plantea Herman. Yo soy maestro en una escuela de Villa Soldati, barrio Carrillo. Hace poco tiempo, nosotros tenemos unos alumnitos, vieron que uno, qué sé yo, en la escuela siempre se destaca el que hace más quilombo, ¿no? Y acá había unos pibitos que lo conocé toda la escuela, pibitos de 8 y 10 años, bravos. La cuestión que, en sintonía con la campaña del gobierno para la baja de la edad de imputabilidad, aparece en La Nación una nota sobre unos niños que habían asesinado a un adolescente en el Carrillo. Eran estos dos pibes los que estaban mencionados. Estos pibes fueron sacados de su casa por la policía. No pasaron por ninguna de las instancias que legalmente tienen que pasar, centro de asistencia a menores, directamente a la comisaría. Pibes de 8 y 10 años. Lo tomo por lo que planteaba el compañero, porque la escuela es receptora de los pibes del barrio. Y este barrio que yo estoy comentando, viven los adolescentes y los pibitos este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que ha hecho Ademis? Y no quiero abundar en la anécdota, pero ayer hicimos una conferencia de prensa con distintos sectores, porque vamos a empezar una campaña por la policía fuera de las escuelas. Porque esto es inadmisible. A ver, hace poco entró la gendarmería en mi escuela para averiguar algo. Los tipos van armados. Los pibes de séptimo grado empezaron a contestarle. A contestarle mal a la policía. Puede pasar un desastre. ¿Sí? Porque además, y esto sí es interesante, estas políticas hacen que se rompa la unidad y el nexo y la comunicación entre los pibes y la escuela. Porque si los pibes que viven en estos barrios se encuentran a la gendarmería dentro de la escuela, le estamos quitando a esos pibes la única posibilidad de establecer un diálogo hacia otro lado. Exactamente. Es decir, los docentes queremos a la policía ahí, no. Ahora, esta política rompe el diálogo de los docentes con los pibes y con las familias, por eso hemos salido con esta iniciativa. No queremos cana en las escuelas, ¿sí? Lo hemos hecho con compañeros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con los compañeros de distintas organizaciones y de distintos sindicatos docentes, como AGD de los universitarios, y también con los centros de estudiantes. Vamos a avanzar y vamos a invitar a todo el mundo a difundir y a tomar esta campaña, porque verdaderamente nos parece que es en serio el problema. Y que si bien nosotros somos un sindicato docente, venía preparado para contar un montón de cosas de la paritaria que no existen, pero esto también es un tema que los trabajadores tenemos que tomar, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado, obviamente el planteo del compañero sobre una salida política de los trabajadores, ¿no? Que hay que dar una alternativa política. Yo quiero decir lo de Mendoza. Porque si bien es una cuestión, digamos, sindical, me parece que es para tomar. La multicolor es una construcción que se viene haciendo en la docencia de todo el país, donde nos juntamos los que pensamos distinto y cada uno sabrá lo que es juntarse y lo que es actuar después en ese conjunto. Pero vale la pena, se están recuperando los sindicatos, se los estamos arrebatando a la burocracia. Mendoza estaba en manos de la lista celeste de Cetera que viene hace 30 años. ¿Saben qué pasó? El candidato era lindo. Las maestras decían, este zurdito lo vamos a votar. No, votaron castigando a quien dejó pasar el ítem aula. ¿Qué es el ítem aula? Es el ajuste. Es una conformación del salario donde gran parte de él se quita si faltás. Las maestras enfermas han ido a trabajar y la dirección sindical la dejó pasar. Hoy, la provincia conservadora de Mendoza, el sindicato docente está en manos de la multicolor, está en manos de la izquierda. Me parece que es un camino a explorar con todas las dificultades que sabemos que eso tiene. Gracias, Adaro. De nuevo, Rubén Pollo Sobrero. Bueno, en este programa nadie se va sin una pregunta provocativa, por lo menos alguna vez. Alguna vez me ha pasado que era tan provocativa que el panelista se fue, levantó y se fue. Ya me imagino. Pero yo creo que hay que enfrentar las cosas y ponerlas sobre la mesa y salir al cruce. Acá tengo una lista que hemos pasado muchas veces, acá no la voy a pasar completa, sino 4 o 5 nombres nada más. Ramón Baldassini, que tiene el récord, es dirigente sindical, está al frente del sindicato de correos desde 1963, o sea, 54 años. Cuando el Pollo aún no había nacido, él ya era secretario general del correo. Omar Villani, el de los taxistas, 34 años lleva al frente del sindicato, a 1983. Amadeo Genta, que dicen que es uno de los que contribuyó bastante a que me echaran de Radio Ciudad, el de los municipales, 34 años. Guillermo Pereira, de los petroleros, 33 años. Luis Barrio Nuevo, ese que decía que no había que afanar, por lo menos un par de años, 32 años, y así puedo pasar toda la lista. ¿Cuál es la pregunta provocativa? Vos sos un dirigente antiburocrático, te apreciamos, todo el mundo te aprecia, pero hay algunos que dicen, el Pollo Sobrero está buscando ser el nuevo Pedraza. Entonces me gustaría una respuesta así tomada bien firme, es decir, aquellos que te acusan de querer ser el nuevo Pedraza. No quiero terminar en cana. Así que no sé quién te habrá dicho eso, decirle que no, ni en pedo terminó en cana. No, a ver, yo... A mí me da impresión, yo lo que te pido es que... Bueno, no era tan provocativo, ¿viste? Era sí, más yo o lo que te pido es que largue los perros. Porque todas las cosas que se plantearon acá da para un debate de la puta madre. A ver, en primer lugar, yo entiendo la bronca y entiendo la necesidad de mucha gente de que la está pasando mal y que quiere explotar, pero ojo con eso de... Casemos los fierros y salgamos así, sin estar organizados, porque yo les recuerdo que en el año... ¿Cuándo fue la tablada? 89. Era la misma discusión. 88. Era la misma discusión, ¿eh? Y perdimos compañeros muy valiosos y la gente los miraba como diciendo, estos locos, ¿de dónde salieron? Y fue lo que posibilitó de que Menem avanzara con... el indulto. Entonces, ojo, ¿por qué planteo esto? Yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran debate, que es un problema que tenemos dentro de la izquierda, que no tiene nada que ver con el sectarismo, que lo hay, el infantilismo, que lo hay, las miserias, que las hay, que estoy esperando que venga un proceso para que se lleve puesto a muchos y entendamos de que estamos en una trinchera y que tenemos que estar todos juntos, pero eso solamente va a ser un proceso que va a ser acaudillado por el movimiento obrero, porque esta es otra discusión. Hay muchos que dejaron de confiar en el movimiento obrero porque es más fácil organizar a través de los piqueteros o de los estudiantes porque se consiguen más rápidos resultados que ir a la clase obrera. Ahora, yo no quiero... porque Gamina lo plantea, me parece espectacularmente. Yo, la verdad, y anoté porque casualmente tengo que tomar un... íbamos a dar una charla sobre la deuda externa y tomé algunos datos que me parecen muy interesantes. Yo creo que se están dando las posibilidades, después de muchos años, de poder ir al lugar donde tenemos que ir todos, que es a la clase trabajadora. Porque es la única que puede hacer el cambio social que queremos, que es cambiar el sistema, ir hacia el socialismo. No hay otra clase que tenga todo para ganar y nada para perder. Yo creo en eso. Por eso les planteé estas cosas que estoy viendo. A ver, yo cuando fui a Córdoba el otro día, a mí me sorprendió lo que pasó ahí. No por cómo me fueron a recibir porque me vinieron a recibir los chicos de la UTA, me vinieron a recibir a Aeroparque, me llevaron en caravana, hablé en una asamblea de 1.500 tipos, el otro día en los municipales, el otro día con la UTA. Hay un sector muy grande del movimiento obrero que empieza a buscar una nueva dirección. Ahora, no es que de la noche a la mañana vos entrás y decís, hola, ¿qué tal? Mirá, nosotros somos de izquierda, venimos con la bandera roja y entonces todos los trabajadores se alinean atrás tuyo. Primero porque el movimiento obrero todavía es peronista. Entonces tenemos que tender un puente hacia ellos y charlar mucho tiempo con ellos y tener la paciencia necesaria porque el proceso viene. Porque como lo explicó Gambina espectacularmente, el tema que de fondo que tenemos acá es que el sistema capitalista está en la decadencia final y si no, y va a depender de cómo actuemos nosotros que ese tiempo se haga más largo o más corto. Porque el proceso va para allá cada vez. Las desigualdades sociales cada vez son más grandes. En Davos hace 4 o 5 años atrás se horrorizaban porque 53 familias tenían la misma... poder adquisitivo que el 50% de la población mundial. En el último Davos, 8 familias tienen el mismo poder adquisitivo que el 50% de la población mundial. 8 personas, sí. Todos entonces, hombres, todos hombres. Sí, todos hombres. Ahí no corren ni una menos. Pero esa es la discusión de fondo que nosotros tenemos que hacer. Por eso yo discuto y me peleo mucho, porque miren, hay una discusión que hay muchos sectores y dentro del movimiento obrero que te plantean con Cristina por lo menos comíamos. No, muchachos. El problema de fondo no es seguir atrás de ningún burgués. El problema de fondo es si nosotros como clase entendemos que tiene que gobernar la clase trabajadora, porque si siguen gobernando cualquier burgués, por más que te den matrimonio igualitario, por más que te bajen un cuadrito, por más que te hagan lo que te hagan, los que siguen gobernando son siempre los mismos. Esto es lo que tenemos que entender. Y lo que tenemos que entender que tenemos muchos argentinos que pasan hambre y no podemos seguir discutiendo pelotudeces entre nosotros. A ver si Mao era más revolucionario que Trotsky y todas esas boludeces que se discuten. Yo, con todo respeto a todos los teóricos, porque está bien que conozcamos nuestra historia, pero me parece que hay un tema que es prioritario, que es el hambre de nuestro pueblo. Me parece. Entonces, yo estoy convencido que se abrió un proceso nuevo, que no va a ser sencillo. Acá hay algunos que ganan una comisión interna y se creen que son el faro del mundo. Y son unos pelotudos, porque una cosa es ganar una elección y otra cosa es mantenerse en un gremio. Yo les voy a contar una anécdota. Nosotros, cuando chocó el tren en Once, en la masacre de Once, fuimos a la asamblea, una asamblea masiva, y dijimos, muchachos, llegó el momento, el que estuvimos esperando durante años. Votamos que damos la pelea para echar a Siriliano y que el ferrocarril sea estatal y controlado por los trabajadores. Salgo de la asamblea y un pelotudo de un partido, socio nuestro, viene y me dice, ah, vos sos un reformista, porque no planteaste lo de... fue votado por unanimidad, ¿eh? Vos sos un reformista porque no planteaste lo de los usuarios. Claro, estamos en Cuba, ¿no? Estamos en Cuba con democracia. Bueno, vamos a poner de todo. Es más, gobierna el trotskismo. Ahora, miren esa discusión y miren la discusión que me hicieron desde que salí del sindicato hasta que llegué a la esquina, 100 metros. Salgo uno y me dice, che, pollo, qué bárbaro la asamblea, qué grande. Pero tengo una pregunta. Si nosotros volvemos a ser estatales, ¿vamos a ganar lo mismo que ganamos ahora? Y me quedé mirándolo al compañero y le digo, bueno, eso depende de la lucha, que esto, que lo otro. Me dice, bueno, bueno. Qué bueno que es estar acá porque vemos tantos amigos que la verdad que da gusto. Llego a mitad de cuadra y otro compañero me plantea, che, pollo, escúchame, si somos estatales, ¿no nos va a pasar lo mismo que le está pasando a todos los estatales, que cuando discuten salario, a este lo apretamos y le sacamos más guita porque como lo reciben los subsidios? Cuando llegué a la esquina y el tercero me planteó el mismo tema, tuvimos que volver para atrás. Lo planteé esto en el cuerpo de delegados, varios delegados me plantearon lo mismo. Tuvimos que dar tres pasos para atrás, tuvimos que hacer asambleas por sectores explicando qué era lo que habían votado. Pero ¿sabes qué era lo más indignante de todo? Ya termino, Germán, porque me estás mirando con una cara. ¿Sabes lo que era lo más indignante de todo? Que le decía, che, escúchame, pelotudo, porque yo la verdad nosotros hablamos así. Escúchame, pelotudo, ¿y por qué votaste control de los trabajadores? Porque lo planteaste vos. Y, pero a ver, ¿y qué tiene que ver eso? No, nosotros te tenemos confianza. Así que no votaron lo que les planteé que votaran. Lo que estaban votando era la confianza hacia nosotros. Pero la confianza que tenían hacia nosotros, votalo cuando hay elecciones. Pero cuando te planteamos algo para los hechos, no planteé por confianza, sino por ideología. Bueno, entre paréntesis, tuvimos que ir para atrás, tuvimos que hacer asambleas por sector, y tuvimos que ir a una nueva asamblea para entenderlo. Esto muy poco lo entienden. Queridos panelistas, es cierto que cada una de las preguntas, cada uno de los temas merecería varios programas, pero es así, se ha planteado así y no tenemos más alternativa. Por eso les pediría, porque hay mucha gente acá importante que vino a decir cosas y se nos está yendo el programa. Entonces les pediría ahora, le voy a hacer una pregunta a cada uno, que se reduzcan a 5 minutos, por favor, aunque más allá de la importancia de los temas. Primero, Julio Gambina, son tres temas, aparentemente no tienen nada que ver entre sí, y yo te voy a preguntar si a tu juicio sí tienen que ver entre sí. Son tres temas. Primer tema, pará que se me escapó, ya va. Un segundo. El viejo Sade. Listo, ya está. Bueno, un nuevo análisis de datos, primer tema, son tres temas. Primer tema, un nuevo análisis de datos suministrado en Nueva York por Democracy Now servicio diario de noticias dirigido por Amy Gutman, una mujer más o menos progre, ese análisis informa que solamente 5 hombres poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. 5 hombres tienen la más riqueza que la mitad del mundo. Esos 5 son el fundador de Microsoft, Bill Gates, el inversionista norteamericano Warren Buffett, el empresario español Amancio Ortega, que es el que creó Zara con Z, el fundador de Amazon, que es una empresa electrónica, Jeff Bezos con Z, y el magnate mexicano de las telecomunicaciones, sí, Carlos Slim. Entre los cinco tienen 400 mil millones de dólares. Slim es importante accionista del New York Times y Bezos con Z del Washington Post. Tema 1. Tema 2. Lo hemos ya comentado muchas veces, incluso creo que con vos. El imperialismo norteamericano tiene en este momento 800 bases militares en el mundo, de las cuales 80 son en América Latina y de las cuales 28 son en América del Sur, una en Paraguay. Y tercer tema, lo hemos abordado muy, muy someramente, yo lo dije, el programa hoy estaba dedicado al pueblo cubano por la ofensiva, y vos lo mencionaste también, la ofensiva de ayer que desató Trump contra Cuba. 3 temas que parecen distintos, yo diría qué hilación podemos hacer entre los 3 temas, o sea, capitalismo, militarismo y ofensiva imperialista. Mira, el primer dato que das es el de la desigualdad. Esta es una característica histórica del capitalismo. El capitalismo se sustenta, este es el año del 150 aniversario de la publicación del tomo 1 del Capital. Ahí Marx trabaja 2 grandes categorías. Una es la teoría del valor y la otra es la teoría del plusvalor. En la teoría del valor se explica la expansión de las relaciones comerciales, las relaciones de intercambio. Hoy se compra y se vende todo. La tendencia a la privatización que hemos sufrido en los últimos 40 años es parte de ese proceso de creciente mercantilización. Todo se compra y se vende. Antes vos resolvías algunas necesidades en el patio de tu casa. Hoy resolvés todas las necesidades en el supermercado. Y si no tenés dinero, no podés resolver las necesidades. Eso es lo que le pasa a los sectores inválidos que han discutido esta semana, le pasa a los viejos, a los jubilados, jubiladas. El tema de la desigualdad es un impacto directo de la tendencia a la mercantilización y a la superexplotación de la fuerza de trabajo. Porque la teoría del plusvalor lo que explica es la superexplotación. Contrario a lo que muchos creen, hay una tendencia creciente a la proletarización de la sociedad mundial. Cada vez hay más trabajadores en el mundo. De esos trabajadores, cada vez hay más trabajadores vulnerables. OIT, el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, plantea que el 42% de las trabajadoras y trabajadores del mundo son trabajadores vulnerables, o sea, distintos niveles de inseguridad social. El capitalismo contemporáneo es un capitalismo del ajuste. Por eso Macri esta semana distrae en el debate político general con el tema de la litigiosidad. Porque lo que le interesa es instalar que el problema de la Argentina es que los laburantes cobran muchos juicios, que esas pequeñas empresas que vos comentabas que cierran es por culpa de los laburantes que hacen juicios laborales. Salió la UIA, las principales centrales empresarias salieron a avalar lo que Macri plantea. Entonces, el primer tema es la desigualdad, es un tema creciente, pese a que hace 10 años que estamos en una crisis mundial, la desigualdad es creciente. Cada vez hay menos muy ricos y una gran parte de la población mundial que sufre las consecuencias del orden capitalista. El segundo tema que vos planteas es el de la militarización. Bueno, obviamente, a ver, en la Argentina es fácil decir terrorismo de Estado, todos rápidamente vamos al 76, ¿verdad? Terrorismo de Estado para nosotros es la imagen aquella. La Corte Suprema de Justicia quiso plantear el 2x1 y la sociedad argentina, yo digo, quienes estuvimos en esa movilización, ahí también hubo voto Macri. Porque si no, no puede entenderse esa masividad que estuvo planteada en todo el país. La respuesta del poder es la militarización. La respuesta del poder es el terrorismo de Estado mundial. Hoy hay terrorismo de Estado mundial. La amenaza a Cuba, que es el tercer tema que vos planteás, yo te podría decir que el país más amenazado en los últimos 50 años en América Latina es Cuba. Y el segundo, y quizás más amenazado ahora en la coyuntura, es Venezuela. El nivel de agresividad mundial contra Venezuela es espectacular. Un profesor universitario español contaba días pasados que le pregunta a sus alumnos cuál es el peor gobierno del mundo. Y los alumnos dicen Cuba y Venezuela. Muy bien. Y le pregunta cuál es el nombre de los presidentes de esos países. Castro y Maduro. Muy bien, bárbaro. ¿Ustedes conocen Portugal? Sí, eran de Sevilla, que estaba ahí al lado. Bueno, muy bien, sí, conocemos Portugal, hemos ido a Portugal. ¿Cómo se llama el presidente de Portugal? Nadie sabía. ¿Cómo es el gobierno de Portugal? Nadie sabía. ¿Por qué saben cómo se llama el presidente de Cuba, cómo se llama el presidente de Venezuela? Porque hay un trabajo ideológico, deliberado, consciente, consecuente, para terminar con eso. ¿Y por qué quieren terminar con Venezuela? Quieren terminar con Venezuela porque Venezuela es la principal reserva petrolera del mundo. Y el petróleo, hoy hablamos de los alimentos o de la producción agraria aplicada a la energía. Bueno, ni hablar de lo que necesita el imperialismo del petróleo venezolano. Y de Cuba, que no tiene petróleo, lo que quieren terminar es con el ejemplo moral que representa la revolución cubana. Porque si hay algo que expresa a lo que lucha a escala mundial, es lo que ha representado la revolución cubana. Por eso son tres temas muy entrelazados, querido Herman. El capitalismo lo que provoca es cada vez más desigualdad. Y compartiendo lo que decían el Negro Suárez, el Pollo, Adaro recién, señalar que acá estamos en un planteo de estrategia. Yo creo, recién mencioné el 150 aniversario del tomo 1 del Capital. Ahí está sentada las bases teóricas de una teoría de la revolución. Y este año va a ser el centenario de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa supuso una estrategia del movimiento obrero, y lo estoy asociando con Marx, aquellos proletarios del mundo unidos, eso representaba una estrategia del movimiento obrero. Del movimiento obrero que eran los pobres del mundo. No nos olvidemos de eso, porque a veces imaginamos que proletarios del mundo unido es los proletarios trabajadores industriales de Mameluco. No, son los que trabajan de vender su fuerza de trabajo. Y esa es la mayoría de la población del mundo. Y en las condiciones actuales hay que pensar que esa trayectoria que viene desde Marx, la Comuna de París, la Revolución del 48, el Manifiesto Comunista, llega hasta el campo socialista y la caída de la Unión Soviética, la ruptura de la bipolaridad. Y a partir de ahí empieza una nueva historia en el proceso de lucha de clases mundial. Nosotros somos parte de esa nueva historia y estamos generando una nueva generación, aunque seamos viejos, nosotros, que hayamos tenido la experiencia y la práctica de militancia de los 60 y de los 70, lo que hoy se está discutiendo en Argentina y en el mundo es una nueva estrategia del movimiento obrero y popular. Y el problema que tenemos es ese. Por lo tanto, un proyecto utópico, obviamente imposible de llevarse adelante, un proyecto de un Estado que supuestamente iba a dirimir intereses de clases antagónicos, y ese proyecto no se puede concretar desde el primer día, es decir, porque las clases sociales antagónicas no, es imposible unificarlas. Una cosa es clases sociales enfrentadas en términos objetivos, como fue la década del 40 o el 50, es decir, clase obrera y burguesía, y otra cosa es el desarrollo en términos subjetivos, creo que lo planteó también bien Julio hoy. Esas clases sociales no se pueden unificar nunca dentro del peronismo. Lo que pasa es que los primeros 10 años del peronismo, esa lucha de clases se daba en términos básicamente objetivos. Un obrero peronista, un burgués peronista. Esa lucha de clases se va desarrollando, ya desde el nacimiento mismo del peronismo se va desarrollando y empieza a aparecer la subjetividad que hoy también hacía referencia a Julio. Caído el peronismo, el primer gobierno peronista, a partir de que los gringos, básicamente, el imperialismo, las clases dominantes, terminada la guerra europea, vuelven por su fuero y negocia, obviamente, con la burguesía peronista, se inicia un proceso muy rico, donde ya el sector del peronismo que tenía intereses, que representaba los intereses de la clase obrera, empieza a desarrollarse de otra manera, en esos 15, 18, 20 años entre el 55 y el 70, empieza a desarrollarse un peronismo revolucionario, un peronismo de izquierda en términos subjetivos, es decir, así como hay organizaciones de la derecha peronista que condujeron el peronismo siempre, desde su nacimiento hasta hoy, nunca el peronismo fue conducido por otro sector que no sea la burguesía peronista, aparecen sectores en el peronismo que expresan otro pensamiento, básicamente que expresan los intereses de la clase obrera y que son independientes de las estructuras oficiales del peronismo, que son independientes del PJ, de la burocracia, de la burguesía y hasta del propio Perón. Las primeras organizaciones revolucionarias peronistas, ya por fines de los 50 y principios de los 60, tenían diferencias abismales con Perón. Uturún, Costa Corralo, la Falda, Vuelta Grande, el programa Primero de Mayo de la CGT de los argentinos, tenían diferencias abismales con Perón, yo diría incluso más abismales que las que tuvimos los montoneros, lo que podrían ser nuestros padres biológicos. Es más, digo más, yo recuerdo cuando recién empezamos a militar, 17, 18, 19 años, esos papás nuestros, que tenían 40 o 50, nos decían, guarda porque el viejo no responde a la política que ustedes piensan, el viejo es esto. Bueno, pero lo importante es que esa lucha de clases se desarrolla en el seno del peronismo casi paralelamente a la misma lucha de clases que se va desarrollando en el país. Esa es nuestra concepción. Y entonces llega un punto, fines de los 60, de mediados de los 60 para arriba, donde aparecen además factores internacionales que acrecientan esa lucha de clases y profundizan la subjetividad. Uno de ellos, la Revolución Cubana, donde además no es una revolución donde se habla ruso, sino que se habla castellano, donde hay un argentino que la conduce, y esas situaciones profundizan la lucha de clases entre la burocracia, la derecha peronista y los sectores revolucionarios del peronismo, que ya se está dando en términos subjetivos, a partir de más o menos la época en que dice Herman, ya empiezan las primeras guerrillas rurales, las primeras guerrillas urbanas, etcétera. El nivel más alto de esa lucha de clases se da hacia fines de los 60, principios de los 70. Coincide la lucha antiburocrática, antiimperialista, nacional y social en la Argentina con esa misma lucha de clases dentro del peronismo. Y esa lucha de clases nosotros entendemos que iba desbalanceándose a favor de los sectores más dinámicos, más antiimperialistas, combativos, revolucionarios del peronismo, hacia fines de los 70, principios del 70, de los 70. De hecho, ni el propio Perón pudo, la Plaza de Mayo, el primero de mayo, donde la plaza queda vacía, donde vamos a recontraputearlo al viejo, es un ejemplo claro de eso. Esa lucha de clases hoy no existe en el peronismo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el golpe militar vino, entre otras cosas, también a resolver esa lucha de clases a favor de los sectores burocráticos, burgueses, y de la derecha del peronismo. Es decir, esa lucha de clases también la leyeron nuestros enemigos estratégicos. La leyó el imperialismo, la leyeron los gringos, y además de venir a resolver el avance de la lucha de clases en la Argentina en términos generales, vino también a resolver esa lucha de clases en términos específicos en el peronismo. De hecho, nosotros por lo menos tenemos casi 1,000 muertos antes del golpe. O sea, muertos producto de la derecha peronista, del Estado peronista, del gobierno peronista. O sea que, con lo cual, además, nosotros por lo menos nos pusimos también a la cabeza de esa lucha de clase, aún en vida de Perón. ¿Qué es lo que nosotros pensamos ahora? Esa lucha de clases, los sectores revolucionarios del peronismo, los sectores antiimperialistas, la perdieron. O sea, fuimos derrotados. Con lo cual, y ahí me agarro claramente lo que dice el Pollo cuando dice, bueno, pero te hay que seguir a Cristina. Si quiere una mina que dice por derecha que tiene 60 palos de en la declaración jurada. Así que expresa a un sector de la burguesía. Entonces nosotros pensamos, por lo menos nuestra organización, Convocatoria, Segunda Intendencia, pensamos, por eso no somos peronistas, reivindicando todo nuestro pasado, nuestras glorias y nuestras miserias, nuestra pertenencia a un movimiento que dio todo, o a un sector del movimiento que dio todo para construir la liberación nacional y el socialismo, incluso por las vías de la lucha armada. Decimos que una vez que estos sectores son derrotados, ¿qué sentido tiene seguir siendo peronistas si ya no hay izquierda peronista en el peronismo? Salvo que me digan, alguien acá o algún oyente me diga que la izquierda peronista es la Cámpora o Colina o alguno de los frutos o subproductos del kirchnerismo. Eso se vio en el menemismo y se vio básicamente desde el 83 hasta hoy, que gran parte de este periodo fue conducido por el peronismo, gobernado por el peronismo, sea Menem, sea Kirchner, pero que nunca ninguna de estas variantes enfrentó al capitalismo. Entonces, eso es lo que, Herman, no sé si responde a tu pregunta. Nosotros Perfecto. Pensamos que hoy no hay un sector dinámico dentro del peronismo, no es ni Cristina, ni Randazzo, ni Massa, ni Rururú, no es ninguno de ellos. Y si hubiera, quisiéramos que nos lo digan, porque entonces instaríamos, y si hubiera con posibilidades reales de enfrentar a la burguesía y a la burocracia peronista, no creemos que la hubo durante los 12 años del kirchnerismo tampoco. Y entonces eso es un poco lo que puedo contestarte. La primera conclusión que saco hoy de este programa es que los cuatro merecerían estar solos hoy y hablar, entonces podríamos haber profundizado cada tema. Bueno, se dio así y el programa tendría que tener 4 o 5 horas. Bueno, Adaro, última pregunta a un panelista y pasamos a los muchos que están hoy en el público y que tienen muchas cosas para decir. Adaro, las chicas me van a odiar, pero que es así, esa es la realidad. El 19 de septiembre del 58 fue una gigantesca movilización en Plaza Congreso por la enseñanza laica contra la privatización de las escuelas, contra el infame decreto 28 de Frondizi que empezó con las universidades privadas. Desde entonces, ya van casi 60 años, la ofensiva de los privatizadores no ha parado. Sin embargo, hay resistencia. Vos sos parte de esa resistencia para impedir que la educación sea privada. Bueno, ¿cómo está hoy esa lucha? A ver, por un lado, esto que planteaba al principio Julio, es decir, no es que el problema empezó con el macrismo. Las leyes de privatización del sistema educativo vienen también de larga data, las sostuvo el menemismo, no las sacó y las profundizó Cristina y Néstor Kirchner, porque muchas de las políticas que hoy el macrismo en educación está aplicando en vías de la privatización del sistema educativo se apoya en la Ley Nacional de Educación, por ejemplo, ¿sí? El momento es de una gran resistencia de los trabajadores de la educación junto con el pueblo, los sectores que toman como propia la educación pública. Ahora, sin ninguna duda, hay una ofensiva muy grande que no se da solamente en la Argentina, sino que es mundial. Ni siquiera hablo de Latinoamérica, porque si uno va a España, los niveles de privatización del sistema público de enseñanza español no tiene nada que envidiar a lo que está pasando. Y miren, les cuento un dato. Ayer estuve hablando con unos docentes, unos compañeros colombianos, llevan 34 días de paro en Colombia, ¿sí? el tema es el mismo. ¿Cuál es la estructura hoy? Es que el Estado se haga cargo de construir edificios, pero que las escuelas las administren los sectores privados. Entonces, cada escuela hoy discute el salario. Este gobierno va en esa línea. Cuando a principio de año plantea, por un lado, la necesidad de modernizar los convenios colectivos, está diciendo eso. Necesitamos una norma mucho más flexible, ¿sí? Y el estatuto del docente, que fue producto del año 58 de esa enorme lucha, hoy lo están vaciando, ¿sí? Porque necesitan precisamente que romper esa estructura y esa armonía que hay entre los trabajadores, que seguimos pidiendo un mismo salario, ¿sí? Para el mismo trabajo, pero es más, para todo el país, porque esto sería también, ¿sí?, dar una pelea contra la política del último tiempo, inclusive del sindicalismo docente, donde hoy cada provincia discute su salario y nosotros decimos tiene que haber un salario básico para todo el país. Entonces, la pelea se está dando, la recuperación de los sindicatos docentes va en ese sentido de seguir peleando por la educación pública y frenar el avance de la privatización, frenar el avance de la iglesia, frenar el avance de las organizaciones como la policía, que no solamente detiene pibes, sino que cada vez asume un mayor rol en la capacitación de los docentes. Es una cosa increíble, y la iglesia ni les cuento. Ese es un poco el panorama. ¿Qué tenemos que retomar? A mí me parece que es fundamental, acá en el paro de los docentes de provincia del 2014, salió una consigna que hay que recuperar y hay que avanzar en eso, que era no plata para la deuda externa, plata para educación. Esto lo podemos traspolar, digamos, a situaciones de la salud, a situaciones de la vivienda popular. Hay que volver a poner el eje, yo comparto absolutamente, digamos, acá no vamos con maquillajes, hay que volver a poner en el centro el tema de la deuda externa. Plata hay y la queremos para educación, plata hay, la queremos para salud, plata hay, la queremos para nosotros. Estos son los elementos que me parece que hay que volver a instalar, ¿sí? Y que nos van a permitir de una mejor manera y más organizado dar esa pelea, no solamente para frenar la privatización del sistema de educación, sino para frenar también el tema de la privatización de la salud y de todos aquellos elementos que realmente son propios de la clase trabajadora y del pueblo. Dos cosas antes de darle la palabra a los presentes. La primera es que sí, efectivamente, yo estuve en esa gigantesca movilización por la enseñanza laica, 19 de septiembre del 58, la cabeza había llegado a Plaza de Mayo y la cola aún no había salido de Plaza Congreso. Bueno, deben estar calculando qué edad tengo yo y sigan calculando. Segundo tema, les pido mil disculpas a los compañeros del bar, siempre aprovechamos para una parte musical, así se consume cosas. Hoy no tenemos tiempo, lamentablemente no tenemos tiempo, porque hay mucho material y pocos minutos. Primero, algunos mensajes ya que han llegado. Ahí está. Hola, Herman, el programa está muy bueno. Claudio Sut, otro mensaje. La tecnología me gobierna, ya va a salir solo, ahí sale. Listo. Es de Isabel Durán, desde la Sierra de Córdoba, dice que por momentos se escucha con dificultad, pero que está muy contenta de seguir escuchando y que es una adicta a leña al fuego. Por correo, Julio Fernández, este es fuerte, el que quiera contestar, pero es breve, dice, algunos tardaron muchos años en putear a Stalin, lo mismo pasará con el último Perón. Ese no es para nosotros. No, listo. Samuel Paraguayo en la Argentina, el dirigente campesino paraguayo Ranulfo Vázquez Villalba fue detenido ayer viernes en Santa Rosa de la Guaray en un asentamiento rural muy pobre. Sí. Está acusado de permanecer al glorioso Ejército de los Pobres, el EPP. Sí. No hay mucho más que eso. Nosotros tenemos esa misma información. Nos llegó las dos informaciones: la muerte de la pibita de 24 años en la cárcel de Buen Pastor, de las presas, que nos la informó Carmen Villalba, y esta detención. Es todo lo que tenemos. Una cosa que no, nunca tuve oportunidad, no, creo que no te la dije nunca, te lo digo ahora en público. Es impresionante que un hombre que, pues, que viene del riñón del nacionalismo como vos, un nacionalista realmente profundo, sea tan internacionalista. Si hay, hay un problema con los presos de Perú, y acá hay una delegación de expresos de Perú, sale corriendo a Perú o a Paraguay. Me fascina y me causa admiración y envidia esta capacidad tuya de correr a cualquier parte del mundo a auxiliar a presos, a gente que sufre, a gente que lo necesita. No es una contradicción. No, ya sé que no es una contradicción, no es una contradicción. Parecería una contradicción, seguro que no, no la es. Tanto no lo es, que yo una vez lo señalé, la última vez que yo conduje un programa del espacio donde el Negro Suárez es sin duda líder, creo que era un homenaje a Santucho. Primero cantaron el himno nacional, o al revés, primero cantaron la internacional y después el himno nacional. Cosa que hace 50 o 60 años hubiese sido absolutamente imposible. Mi padre me contó que había ido en la década del 20 a una manifestación socialista. Pasaron por una bandera argentina y la manifestación lo silbó la bandera, porque era tal el internacionalismo y el antinacionalismo. Hoy no es contradicción, no, hoy ya no es contradicción. La podemos cantar en ruso también. ¿Cómo? La podemos cantar en ruso. La podemos cantar en ruso. Bueno, entre los nuevos sindicatos antiburocráticos que pudieron ganar espacio está el CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Uno de sus referentes, Tomás Eliashev, que es secretario de Derechos Humanos del sindicato, ya ha estado en este programa en un panel bastante duro cuando se pelearon Altamira y Bodar, y ahora ha venido a traer una inquietud junto con otra compañera de CIPREVA, así que le doy el micrófono. Tomás Eliashev, por favor, acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venimos a aprovechar este espacio con tan ilustres invitados y tu generosidad como siempre para denunciar el cierre de la revista 23, que fue anunciado la semana pasada, justo la misma semana del Día del Periodista. La empresa decidió, y así nos lo comunicó de manera unilateral, cerrar Revista 23. La revista había dejado de publicarse de forma impresa a fines del año pasado, y bueno, del conjunto de compañeros quedábamos 14 haciendo el sitio web, y la empresa lamentablemente anuncia esta decisión, y esto se viene a sumar a los por lo menos 2.500 puestos de trabajo que en el gremio de prensa se perdieron desde que asumió el gobierno de la Alianza Cambiemos de Macri. Entonces estamos emprendiendo una lucha, que es una lucha en contra del silencio, en contra del miedo que siente todo trabajador cuando ve que su puesto de trabajo peligra, que se quedó sin laburo. Estamos denunciando, protestando en contra del cierre de la revista, nos parece una decisión lamentable. Y en el caso de que la empresa, que es el Grupo Crónica, persista en su idea de cerrar Revista 23, estamos planteando la reubicación de los compañeros en las distintas empresas del Grupo Crónica, es decir, Diario Crónica, Crónica TV, el Diario BAE. Esta es una lucha que estamos llevando adelante, por supuesto, en defensa de nuestros puestos de trabajo. Como cualquier otro laburante, es una preocupación muy grande no saber cómo vamos a mantener a nuestras familias. Y también sostenemos, es una lucha en defensa de la libertad de expresión. Nosotros planteamos que sin trabajo no hay libertad de expresión. Y cuando tenemos que denunciar que las patronales nos usan como moneda de cambio y no les importa el destino de las familias, el destino de los trabajadores, también tenemos que denunciar que se está cerrando, que se está callando una boca, que se está silenciando una voz. Y en ese sentido decimos que sin trabajo no hay libertad de expresión. La verdad que hay muchas malas noticias para el pueblo y para los trabajadores, y puntualmente para el gremio de prensa. Ha sido particularmente castigado. La situación, como decían los compañeros, refiriéndose a otras cuestiones, no era buena antes, pero ahora es peor. Ahora es peor, y hay un Ministerio de Trabajo que lamentablemente absolutamente siempre está del lado de la parte patronal. Es más, las veces que como sindicato hemos conseguido alguna posibilidad de hablar con algún funcionario del Ministerio de Trabajo en alguna mediación con alguna empresa, los representantes empresariales directamente se quedan callados y habla el Ministerio. No hace falta ni que hablen. Y es un gobierno que ha hablado mucho de la libertad de expresión y se ha llenado la boca con que no iba a perseguir más periodistas. Y nosotros sentimos que estamos siendo perseguidos. Estamos siendo perseguidos porque tememos perder nuestro trabajo, porque las patronales avanzan cada vez más en la precarización. Y para avanzar en la precarización usan un argumento tan viejo como la máquina del vapor, que quiere decir que ante el avance tecnológico un mismo trabajador va a ser lo mismo que antes hacían 4 o 5. Y con eso el oficio periodístico queda degradado. Y también estamos luchando, en nuestro caso no, porque estamos peleando contra un cierre, contra los despidos, pero el gremio de prensa está peleando en defensa del salario, porque hay una burocracia sindical, la de la UTBA, que tiene, obviamente, para los patrones y para el ministerio es muy funcional, ha firmado una paritaria desastrosa, 20% en 3 cuotas, la última a cobrar en enero. Y es paradójico, porque nosotros somos trabajadores de la comunicación y nos cuesta mucho comunicar nuestras luchas, contarle a la gran masa de la población que en la semana del día del periodista, por ejemplo, por citar un medio de comunicación muy conocido, el diario Clarín, los trabajadores del diario Clarín hicieron un scratch, una movilización al brindis que hacía la empresa con los gerentes porque plantean que sus salarios son de hambre. Que en la agencia estatal de noticias Telam está habiendo una lucha fenomenal en contra del ajuste que pretende llevar adelante la gestión macrista. Es decir, adentro del monstruo más mediático, de las empresas periodísticas que modelan la agenda, que dicen de qué se habla, de qué no se habla, que por ejemplo, como comentaba el Pollo, en Córdoba generan un estado de ánimo contrario a la movilización, adentro de las empresas periodísticas hay lucha de clases. Y los trabajadores estamos peleando contra las patronales y nos estamos plantando para reclamar por nuestros derechos. Por eso para nosotros, como laburantes de la revista 23, es tan importante no quedarnos callados, salir a denunciar, salir a hablar. Y decía, hay muchas malas noticias, la precarización, los despidos, los vaciamientos, la prepotencia patronal, pero tenemos buenas noticias. Para el gremio de prensa fue muy importante la movilización del 8 de junio, movilizamos en una movilización nacional con compañeros que vinieron de distintos puntos del país y fuimos desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo, a la sede de Callao, a plantearle al Ministerio nuestros reclamos, a plantear, a mostrar nuestra organización, nuestra fuerza que se basa en las asambleas, en las redacciones, entre cada compañero que asume que es parte de la clase trabajadora. Porque en nuestro gremio tenemos este problema. En el gremio de prensa hay muchos compañeros que creen que porque manejamos la palabra, que porque escribimos o hablamos, somos otra cosa distinta a los trabajadores y tenemos más que ver con las patronales. Pero eso es mentira. Nuestro destino, nuestro compromiso, nuestra pertenencia es la clase trabajadora. Y eso fue lo que se vio en la marcha del 8 de junio. Para nosotros, como laburantes de la revista 23, habiendo perdido nuestras fuentes de trabajo, fue recibir el abrazo solidario del gremio. Y esa es la buena noticia, que hay organización, que hay solidaridad, que hay conciencia. Quería contarles que durante la movilización tuvimos una situación por parte de la policía. La policía decidió, la Guardia de Infantería, hacer una fila al lado de la movilización. Íbamos avanzando por la calle Lima y en vez de subirse a la vereda se ponían sobre la calle y empezaban a empujarnos. Y esa situación de provocación por parte de la policía se dio cuando llegamos a la Avenida de Mayo y obviamente la movilización, éramos tal la cantidad de compañeros que íbamos a ocupar toda la avenida y ellos pretendían que no. Esa situación de provocación, por suerte, fue sorteada, no caímos en la provocación policial, la situación no pasó a mayores, pero se tuvieron que ir, y ahí los trabajadores de prensa cantamos Macri basura, vos sos la dictadura, ahí los trabajadores de prensa cantamos el que no salta es un botón, y es un orgullo pertenecer a un sindicato como el CIPREVA, que es parte de una mesa nacional de trabajadores de prensa, que rápidamente adquirió esa identidad, que es una identidad en la cual estamos en la calle, estamos luchando como cualquier otro laburante. Cuando llegamos al ministerio, a la sede Callao del Ministerio de Trabajo, había compañeros químicos, nos saludamos, somos parte de la clase trabajadora que está luchando, nos toca este lugar difícil, paradojal, en el cual peleamos contra las patronales que se dedican a callar el resto de las luchas y, por supuesto, nuestra lucha. Nosotros siempre decimos algo. Nunca van a escuchar a una patronal de prensa hablar sobre la lucha sindical adentro de las empresas. Directamente no la mencionan, no existe. ¿Por qué? como dice la canción que pones al principio de tu programa, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Así que muchas gracias por el espacio siempre, Herman, y simplemente acercarme para hacer esta denuncia. Muchas gracias, Tomás. Y para venir a este programa no necesitas ni llamar ni anunciarte, simplemente venís y hablás. No hace falta ningún otro requisito. Gracias, Tomás, y toda nuestra solidaridad con los trabajadores de prensa que luchan. El mensaje completo de Isabel Durán. Saludos a Herman y a los invitados, todos un lujo. Saludo especial a Jorge Adaro, gran dirigente docente y muy reconocido. Estoy en San Marcos Sierras, hoy con mucha dificultad con la internet. Seguro que lo escucharé en diferido, pero mi pasión por Leña al Fuego sigue intacta. Abrazos, Isabel Durán, muchas gracias. Una grata visita en un programa que habitualmente es latinoamericanista. El compañero, el amigo, es de Puerto Rico, así que dirá el nombre y sintéticamente dirá lo que tenga que decir. Buenas noches, mi nombre es Carlos Manuel Rivera, soy puertorriqueño, resido en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Solamente quiero decir dos cosas. Puerto Rico es un país latinoamericano colonizado hace más de 500 años. Puerto Rico es un país que se resiste a la colonización imperialista de los Estados Unidos en este momento, como ya se resistió a la española hasta 1898, como ya casi es lengua común, que todos saben. Nos resistimos con la lengua, nos resistimos con lo último que pasó, el boicot al referéndum para el gobierno que quiere impulsar la estadidad y la anexión y la desaparición de Puerto Rico como cultura hispánica dentro del mundo hispano. Porque nosotros somos caribeños, sí, pero hemos sido parte de Latinoamérica por más de 500 años. Siempre ha sido así. Y seguimos adelante, seguimos batallando. Como yo decía los otros días en un evento, también hablamos inglés porque el imperio tiene que saber y entendernos, porque si tú le hablas castellano, ellos no te entienden. Tienes que hablarle su lengua. Es como decía Calibán de La Tempestad de William Shakespeare. Tú me enseñaste tu lengua y el aprender tu lengua es para poder maldecirte. Gracias. Gracias, hermano puertorriqueño. ¿Alguien quiere decirle algo? Sí. El compañero alude al tema del plebiscito, pero hay muchos no saben. Fue un fracaso total, un abstencionismo generalizado. 75% de abstención. Exacto, es muy fuerte. Y el otro, recién hablamos de deuda externa, y el tema que está preocupando ya Puerto Rico es la sumisión a Estados Unidos con una deuda que es del 100% del Producto Bruto, 74 mil millones de dólares para Puerto Rico. Imaginen que la deuda argentina es importante, pero es el 50% del PBI de Argentina, en el caso de Puerto Rico es el 100%, con lo cual la subordinación y dependencia con el imperialismo estadounidense, que lo tienen ahí al lado, es brutal y coincide en esta lógica histórica planteada por el compañero. Ha sido construida, porque lo tenemos también gobiernos corruptos que han impulsado hacia eso a la población. También, por supuesto, llenando la cabeza y la subjetividad de colonialidad, ¿no? La colonialidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que tener resistencia. Toda nuestra solidaridad con el gran pueblo de Puerto Rico, por supuesto. Carolina Leguizamón, referente de uno de los barrios más pobres de Moreno Sur, que ha estado en este panel en algún programa no hace mucho, manda el siguiente mensaje. Detuvieron a Juan Manuel Casolati, el que denunció que Grassi desviaba fondos de la Fundación para el penal. Encarcelaron al que rehizo ese lugar lleno de abandono, podredumbre y hambre. Encanaron al que viene denunciando que en esos terrenos quieren hacer un emprendimiento inmobiliario. Encarcelaron al que se opuso a la corpo eclesiástica y al gobierno. El mensaje de Carolina Leguizamón. El doctor Arnoldo Steinberg. Un panel de lujo, Herman, el que tendrás hoy en el programa. Te felicito por los dos programas. uno mejor que otro. Lástima que no estás en una emisora más importante. No, esta es una emisora importante, nos permite juntarnos a todos. El internet es bastante buena. La internet de acá, aunque no lo quieran, no lo puedan creer, es mejor que la de Radio Ciudad, a pesar que tenemos algunas dificultades a veces. La de Córdoba dijo que tenía dificultades. La radio de la ciudad, la radio que pagamos todos, porque es un platal lo que sale Radio Ciudad, la internet prácticamente no existe. La internet o el internet, que es masculino o femenino. Es una red, es una red. Lo que venga. La red. Alicia Montoya nos anuncia su desvinculación de la Alameda y de su brazo político, el Partido del Bien Común, entre otras razones por las alianzas que tejieron ambos con sectores y personajes de dudosa reputación. Y pasamos el mensaje sintéticamente porque es muy largo lo que mandó, pero muy interesante. Alicia, simplemente Alicia, firma el mensaje. Al Negro Suárez, preguntale a Herman si el día que nos fuimos de la plaza, el primero de mayo de 1974, tuvo ganas de matar a Perón. Un poquito. Bueno, estuvimos recién en Puerto Rico, ahora le tocó el turno a Perú, que nos acompaña toda la semana, son los expresos, exprisioneros, como dicen ellos, mucho mejor decir prisioneros que presos, exprisioneros políticos de Perú, nos acompañan y uno de ellos nos va a decir algo. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Nosotros somos exprisioneros políticos del Perú, derivado de la guerra interna que hubo en mi país. Somos a la vez refugiados políticos acá en la Argentina. Queremos seguir haciendo la denuncia ante el pueblo argentino por el dentro de la política de represión, de criminalización de la protesta popular de parte del Estado neoliberal de derecha de Kuczynski del Perú contra el pueblo peruano, contra los expresos políticos, familiares, abogados. El 19 de junio se desenvolvió una masacre, un genocidio en tres penales en el Perú. Contra más de 300 presos políticos derivados de esa masacre, asesinaron en dos días 250 presos políticos. Dentro de ello, los familiares conformados en el AFADEVIC han hecho la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante diversos organismos, y el Estado peruano hasta ahora no asume su responsabilidad de ese genocidio. Por el contrario, desenvuelve cada día una política de persecución, de criminalización. Por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado hace poco dentro de la llamada ley de apología al terrorismo, entre comillas? Han sacado una ley que los familiares han levantado un monumento, un mausoleo, un nicho, en homenaje a los familiares asesinados. De los 250 cuerpos, solamente han devuelto 8 cuerpos. Y los cuerpos que lo han devuelto, o sea, lo han mezclado entre, no son íntegramente uno, en cajas de cartón. O sea, para que tengan una idea, esa vil entraña reaccionaria del Estado peruano, en cebarse, en vengarse contra los muertos. Y los familiares han levantado un monumento, un mausoleo. Y el Estado peruano ha sacado una ley para demoler ese monumento, ese mausoleo. O sea, tirarse abajo ese mausoleo y sacar los nichos, los cuerpos de los familiares. Ante ello, nosotros estamos haciendo la denuncia entre todos. Y es más, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha planteado, a favor de los familiares, observando ese avalamiento. Y nosotros estamos haciendo acá la denuncia y estamos dentro de la política de criminalización, están persiguiendo a los familiares, están persiguiendo a los abogados, o sea, están quitando todos los derechos fundamentales del pueblo. Y ligado a lo que plantearon los compañeros dentro de la militarización, la criminalización, o sea, el gobierno peruano, el Perú se ha convertido en una cárcel prácticamente, que no puede decir nada porque prácticamente te criminalizan. O sea, no tenés derecho a criticar, a decir nada contra el Estado peruano, porque automáticamente te criminalizan con una ley antiterrorista que la vienen aplicando del tiempo de la dictadura de genocidio de Vendepatria y Fujimori. Bueno, mi compañero también me va a plantear algunas cuestiones. Buenas tardes, compañeros. Hemos escuchado esta interesante mesa. Dos palabras, por favor. Dos palabras. Se han tocado temas fundamentales de lo que es la revolución social y de la lucha por el socialismo en todo el mundo. Perfecto. He escuchado con atención las intervenciones de los cuatro compañeros y se pone sobre la mesa cuestiones fundamentales que todo revolucionario, todo combatiente, todo luchador social tiene que tener en cuenta. Y lo principal es lo siguiente: sin ideología no se puede organizar y sin organización no se puede tomar el poder. O sea, no se puede llevar adelante la revolución socialista. Y la ideología del proletariado está ahí. Marx le puso las bases, organizó al proletariado. Lenin estableció el partido Nuevo Tipo y conquistó el poder con las armas en la mano. El presidente Mao Zedong desarrolló y estableció leyes. Si queremos resolver los problemas del hoy, tenemos que recurrir a nuestras bases y a nuestras fuentes. Todos los problemas se solucionan mediante la aplicación creadora de la verdad universal, del marxismo ortodoxo, a las realidades concretas de cada país. Y lo que se está viendo aquí justamente es ese proceso de lucha del pueblo argentino. He visto y he participado en las movilizaciones que se han dado a lo largo de este año, donde el pueblo ha salido no solamente a luchar contra Macri, sino contra este Estado burgués, contra este Estado reaccionario. Y hay leyes que se han planteado aquí en formas específicas como señales, la ley de la pauperización de las masas, la aplicación de las políticas que sucesivamente viene llevando el imperialismo durante décadas, que ha llevado a la globalización, una mayor y más agresiva expansión del imperialismo con su política neoliberal de privatización, de flexibilización laboral, de reestructuración estatal, que ha traído, como se ha planteado claramente aquí, una mayor opresión, una mayor explotación, un mayor polo. Por un lado, el 98% de la población humana en la peor miseria, y por otro lado, el 2% de ellos, ricos, dueños de toda, de la concentración de la riqueza en sus manos. Ante ello, ¿qué se da? Lo que estamos viendo son las últimas décadas de este sistema explotador imperialista que va a ser derrumbado, que va a caer, porque es un coloso podrido de la cabeza a los pies, y quien lo va a traer abajo va a ser el pueblo, dirigido por su clase obrera, aplicando las grandes verdades universales establecidos por Marx, Engels, Lenin, el camarada Stalin y el presidente Mao Zedong. Muchas gracias, compañeros peruanos. Mirta Tadeus Villón dice: frente a la peste macrista hay que unirse. Me apenan las encuestas que todavía le dan porcentajes altos a Macri. Hay que ver, hay que discutir qué es lo que pasa en la Argentina, que tenemos por primera vez en la historia constitucional del país un gobierno explícitamente de derecha que expresa sin mediaciones el programa de máxima de las clases dominantes en la Argentina. Eso es lo que tenemos que discutir. Es la primera vez que hay un no peronista, un no radical gobernando la Argentina. ¿Qué es lo que aconteció para que esto suceda? Y eso es lo que necesitamos discutir. Patricia Bamón de siempre manda vía Facebook frases muy cortas y muy incisivas y con un humor muy muy ácido. Esta vez dice lo siguiente: estamos hartos, por supuesto es irónico esto, ¿no? Estamos hartos de que mafias de jubilados, trabajadores y discapacitados, claro, perjudiquen a empresarios y CEOs que son la reserva moral de este país. Perfecto, muy bueno. Sí, Enrique Stola es un psiquiatra que asistió a una de las víctimas del cura Gas y también manda a veces cosas cortas y muy incisivas. Por ejemplo, ahora mandó lo siguiente: el matrimonio es una institución que fue creada para el ejercicio de la dominación masculina y funcional al desarrollo del sistema capitalista. Bueno, esto es como para discutir todo un programa con esto solo, ¿no? Doctor Ricardo Zambrano, querido Ricardo Zambrano, médico cirujano, antropólogo y tantas otras cosas. Hace 20 años ya que existe más o menos un espacio unitario en la Argentina, aunque parezca mentira, existe un espacio unitario que se llama Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a la mayoría de las organizaciones populares, que organiza, por ejemplo, la Gran Marcha del 24 de marzo y otras. El martes pasado se produjo una novedad, no sé si es importante para el país, para el mundo, para el socialismo, pero importante para nosotros. Del martes pasado, Leña al Fuego forma parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y el representante en ese espacio de nuestro programa es nada menos que el doctor Zambrano. Entonces yo te pediría, muy sintéticamente, cómo te recibieron, cómo recibieron a Leña al Fuego y qué se trató, pero todo muy sintético. Bueno, ante todo, felicitaciones al panel. Y con respecto al encuentro de la Memoria, Verdad y Justicia, Hubo ejes que fueron la futura movilización en Puente Avellaneda, recuerdo de los crímenes de Costec y Santillán, y después importante testimonio concerniente a los pueblos originarios. Hubo una formoseña que denunció los atropellos, crímenes, muerte por desnutrición, 23 niños muertos por desnutrición, la prisión de Agustín, preso por su condición de defensor del pueblo originario. Y yo hace un rato, eso con respecto al, porque hay poco tiempo, quiero decir algo más. Te hacía una señal cuando de Puerto Rico. Hemos visto por Telesur que en estos días ha tenido libertad, después de una cantidad infinita de años de prisión, un importante dirigente por la independencia de Puerto Rico, y que fue saludada prácticamente por toda Latinoamérica, y que realmente es un ejemplo de perseverancia y lucha, incluso más años preso que Mandela. No puedo terminar esta intervención sin señalar dos cosas. Primero, que la movilización ciudadana ha frenado, echado abajo ese disparate jurídico que era sacar las pensiones a los discapacitados. Esto, unido al 2x1, muestra un hecho nuevo que, en mi opinión, merece una importante reflexión. La presencia de lo que Baruch Spinoza y Rousseau, sobre todo Spinoza, denominaba la multitud, que es lo que hoy podríamos llamar las sociedades, no la sociedad, las sociedades del mundo, en contra de las guerras y demás. ¿Por qué? Si nosotros vemos que hasta hace pocas semanas el enemigo amenazado con la guerra atómica era Seúl, era, sí, Corea del Norte, y ahora de golpe pasa a ser Cuba, quiere decir que el imperialismo es cagón, miedoso, y cuando se plantó diciendo vos tirá esto que algo te vamos a tirar, hubo miedo en Estados Unidos del complejo militar industrial, y claro, ahora apuntan a algo aparentemente más vulnerable, que es Raúl Castro, etcétera. Y Venezuela, como correctamente se dijo en el panel. Este es un momento importantísimo, porque la crisis capitalista no es solo de la empresa, de los países, de la estructura país, de la estructura Estado. El Estado que fue creado después de la Guerra de 30 años, en el siglo XVII, hoy está en crisis. Y la gran sociedad mundial, para sobrevivir, debe echar abajo este, como dije muy bien los compañeros peruanos, debe echar abajo el capitalismo a nivel mundial y crear una nueva sociedad, un nuevo mundo, una nueva forma autogestionaria, donde todos los productores y consumidores asociados den lugar a esa nueva forma de vida. Gracias por dejar expresarme. Gracias, doctor Zambrano. No es provocativa la pregunta, pero es insidiosa, doctor Eduardo Suárez. Hoy, aparte del frío, de la tormenta, del viento, dije, sonamo, a esta hora está jugando Aldo Civi con Boca, ¿quién va a venir al programa? Pero sin embargo tenemos relativamente lleno el local. Pero sabemos que el doctor Suárez es, como es marplatense, como vos marplatense, es hincha de Aldo Civi. Entonces la pregunta insidiosa, política, ideológica, es, ¿te costó mucho venir al programa y no ver el partido de Aldo Civi con Boca? Me costó bastante, pero además, como ya le ganamos a Boca en la cancha de Boca y a River en la cancha de River, bueno, viste, ahora me quedo más o menos, me quedo tranquilo independientemente de lo que pase ahora. Muy bien. Patricia Damonde, que es la que mandó el Facebook, el vía Facebook de antes la ironía, mandó otra. Esta es más todavía, dice, es un diálogo entre dos personas. ¿Y cuántos años tiene Sergio Massa? y el otro contesta 44. ¿Cómo sabés? Porque mi cuñado tiene 22 y es medio pelotudo. Alberto Sordelli, ya lo dijo el Pollo Sobrero, obrero telefónico hace muchos años, hoy simplemente integrante de toda la gente voluntaria que hace que este programa salga al aire. ¿Qué quiere decir Alberto Sordelli? Bueno, creo que me dieron la obligación de decir algo porque hoy justo en el panel hay unos cuantos excelentes compañeros y mejores amigos. Primero empezamos por los rubios, no por los negros. No te dije nada malo, ¿eh? Yo soy negro también. Ya te conozco. Entiéndeme con ello. Bueno, yo decía que fuimos compañeros con él, delegados de otras sesiones, porque yo trabajaba de noche y él de día. Pero en todos los plenarios de delegado, cuando hablaba el Pollo, lo dejaba muerto a todos. Yo soy peronista, pero peronista de la línea del negro, no de los otros. El otro no es mi peronismo, ni el CGT ni el PJ. Y la última vez, me acuerdo que te vi, te dije que yo hace 25 años que visité las cárceles, encontré a Pedraza y le dije, vos sabés que yo trabajé con el Pollo, y me dijo, mándale saludos. Lo vi con la nueva mujer, que era jovencita, porque lo quería, no era el dinero que tenía. Bueno, al negro lo conozco de hace años, a Julio también de allá de Radio Ciudad. Y a Jorge, no lo conozco, lo conocía de nombre, pero yo fui 10 años docente. Y mi hermano se jubiló de docente, que era también telefónico. Y bueno, lo que quiero decir que es la mejor mesa que he visto hasta ahora acá. Y espero que sigan viniendo. Bueno, gracias por todo. Gracias, Alberto Sordelli. Doctor Vinogradsky, por favor, se acerca. Sí, doctor Roberto Vinogradsky. Doctor Roberto Vinogradsky es actor, autor, director, pero fundamentalmente es abogado laboralista. Es un abogado que defiende a los pobres, que defiende a los asalariados. Y todo esto viene porque tenemos un abogado laboralista hoy en el programa y el señor presidente de la Nación, o tu presidente, dijo esta semana que hay una mafia de abogados laboralistas, hay una mafia de abogados laboralistas. Entonces, un abogado laboralista que viene a este programa y que lo conocemos muy bien, le va a contestar al señor presidente. Bueno, en principio yo siempre me hago avisar el anillo antes de irme. Es verdaderamente, a mí me parece que hay una avanzada mediática muy fuerte en contra de cualquier tipo de cuestionamiento al sistema, ¿no es cierto? Y los abogados laboralistas somos precisamente los que llevamos adelante la defensa de los trabajadores. Es decir, hay una movilización de parte de, o una movida de parte del Estado, de parte del gobierno, tendiente a callar cualquier tipo de disidencia, a agotar cualquier tipo de cuestionamiento. Y me parece que viene por ahí esto, ¿no es cierto? Es tirar basura encima de la gente para que todo el mundo, o sea, lo que el término industria del juicio que se está imponiendo otra vez, como en los 90, o sea, vuelven los mismos discursos de los 90. Vuelven los mismos discursos y es exactamente lo mismo. Parece que se repite la historia y lo que más me preocupa es que parece que el pueblo no tiene memoria y no se acuerdan de esto. Muchas gracias, doctor Vinogradsky. ¿Alguno del público quiere decir algo más? ¿Quiere agregar algo más? Bueno, hora de ir concluyendo y como hacemos siempre con nuestros destacadísimos invitados, les sugerimos una reflexión final de 1 o 2 minutos. Rubén Darío Pollo Sobrero. ¿Un minuto? Dos por vos, dos para bueno, vos. Bueno, no, yo me quedé escuchando al compañero abogado porque la verdad que él pertenece a la mafia de los juicios laborales. Como decía el oyente, la mafia de las personas que tenían problemas de discapacidad. La mafia de los jubilados. La mafia de todo, está todo lleno de mafia. Por suerte tenemos un presidente que nunca tuvo problemas con el contrabando. Así que, no, es importante que, más allá de la ironía y reírnos un poco de lo triste que nos está pasando como argentinos, creo que, yo no sé por qué, pero estoy convencido que viene un tiempo de cambio. Lo estoy viviendo dentro del movimiento obrero, lo veo. Lo que ahora tenemos que hacer es recién un panelista dijo escucharnos. Yo agrego, escucharnos, tenernos paciencia, saber que ningún el único argentino que hizo una revolución en la Argentina se tuvo que ir de la Argentina para hacerla. Entonces, dueño de la verdad no tenemos ninguno. Lo que sí tenemos, buenas intenciones, muchos compañeros tienen buenas intenciones, pero es fundamental entender que hay dos trincheras. Y ni las elecciones, ni nuestras diferencias, ni nada de lo que está alrededor nuestro pueden desviarnos la discusión de que nosotros estamos en una trinchera que es la trinchera de la clase obrera. Entonces, nada nos puede separar, nada nos puede dividir, si no somos cómplices del sistema. Y yo, la verdad, no soy cómplice del sistema. Yo quiero acabar con este sistema, quiero ser feliz, y sé que la única forma que voy a ser feliz va a ser cuando gobierne la clase trabajadora. Así que muchas gracias por invitarme, y cada vez que me invites, vendré, aunque vivo muy lejos, allá en Aedo, no hay ningún problema. Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior. Tu reflexión final. Sí. Este gobierno tiene cómplices. Tiene empresarios, tiene sindicalistas, tiene a la iglesia. Pero yo creo que, más allá de esos ataques, la clase trabajadora resiste y se va a organizar. Nosotros, a mí me parece muy importante lo que pasó esta semana, y lo dejo. La UTA fue cuestionada, la dirección de la UTA fue cuestionada por sus trabajadores. Es decir, hay un movimiento que empieza a cuestionar fuertemente a la burocracia sindical, que es una de las patas que precisamente permiten que todos los ajustes contra los trabajadores pasen. No es, como diría Pablo Moyano, es en el sector de educación, es precisamente en un sector que nunca fue precisamente, ¿cómo decirlo?, antiburocrático, si se quiere, tradicionalmente. Esto puede marcar un cambio. A eso apuntamos, por eso vamos a seguir luchando para, desde el lugar que cada uno tenga, seguir dándole pelea a este gobierno y a todos los cómplices que lo sostienen. Julio Gambina, economista, docente universitario, escritor y otras hierbas. Una reflexión y una invitación. La reflexión es que aquí se ha hablado mucho de la estrategia del movimiento obrero y popular. Necesitamos de esa estrategia, por eso hace falta un nuevo agrupamiento del movimiento obrero y popular en la Argentina. Hay que reconocer que la crisis no es solo una crisis del capital, de las clases dominantes que disputan entre ellos a ver quién gobierna, sino también que hay crisis de alternativa. Y la crisis de alternativa se resuelve si somos capaces de definir una estrategia integral del movimiento obrero que suponga un nuevo reagrupamiento del movimiento obrero en la Argentina y en escala mundial. Y la invitación es que el sábado que viene, Herman, y no es para competir con tu programa, se hace una asamblea nacional en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿A qué hora? Desde la mañana, desde las 9 de la mañana. Bueno. Preparando la semana de resistencia a la Organización Mundial de Comercio, que se va a reunir en la Argentina desde el 10 de diciembre al 13 de diciembre. La OMC propone la liberalización de la economía, que es lo que tiene por propósito el gobierno Macri, las clases dominantes de la Argentina, de la región, y estamos preparando una semana donde va a haber desde movilizaciones a festivales, a debates internacionales. Tenemos ya comprometidos muchas presencias regionales en eso, pero es muy importante que se asuma como una lucha nacional, es decir, que no solo se exprese en la ciudad de Buenos Aires, sino que en todo el país hay una confrontación contra el imperialismo, contra el capitalismo de época, que es lo que levanta y expresa la Organización Mundial de Comercio. Por supuesto que le deseamos todo el éxito que merecen. Y cierra el programa el doctor Eduardo Suárez, más conocido en el barrio por el Negro Suárez. Sí, primero una omisión que tiene que ver con el conflicto de UTA, de UTA en Córdoba, efectivamente. En UTA nosotros tuvimos un gran compañero nuestro del armado de Montonero en la década del 60 y del 70, que fue secretario general de UTA, uno de los articuladores del Cordobazo, vicegobernador de la provincia, asesinado por las 3A en ese marco de lucha de clases que yo mencionaba, fueron los primeros muertos. Y la UTA de Córdoba en época del Cordobazo fue un gran sostén también para el paro que posteriormente culminó, y el Viborazo también. Es decir, la memoria histórica se mantiene muchas veces, no sé cuánto, pero creo que corresponde rendirle un homenaje a ese compañero que, además de ser un gran dirigente sindical, fue un luchador revolucionario. Estamos hablando de Atilio López. Estamos hablando de Atilio López. Y el resto es, bueno, primero agradecerte, Herman, el honor que me has hecho de tener que compartir acá con estos compañeros, que además son, además de compañeros muy claros, grandes compañeros, grandes personas. Y después agradecerte la invitación que siempre nos haces, porque no solo a mí, sino a todos nosotros nos das la posibilidad de decir cosas que no siempre es fácil decirlas y no siempre tenemos desde dónde decirlas. Así que la verdad que un agradecimiento a vos, Herman. Y bueno, un saludo a la audiencia, a los compañeros que están acá. Gracias, Pollo Sobrero, gracias a Daro, gracias Gambina, gracias Suárez, gracias a los que se expresaron, al compañero puertorriqueño Carlos Manuel, recordamos a Luis Ucampos y a Lolita Lebrón, grandes puertorriqueños, a los compañeros peruanos, estamos siempre con ustedes por la libertad de los presos, gracias a Ricardo Zambrano. Gracias al doctor Vinogradsky, a Tomás Eliashev, gracias a Tomás Eliashev, que están emprendiendo una lucha interesante en un gremio como el nuestro, que dejaba mucho que desear en otra época y ahora es un gremio muy combativo. Creo que no me olvido a nadie, algunos de los que nos visitan, Fidel Lerner es hermano de Mario Lerner, un montonero asesinado, no desaparecido, sino que asesinado, y que sirvió, entre otras cosas, para condenar a Videla, porque lo dejaron de sangrar y está el cuerpo. Fidel también tuvo que emprender el camino del exilio y hoy nos acompaña. Bueno, a todos los que hacen posible que este programa salga al aire, especialmente le mando un beso, un abrazo a mi esposa Ángela, que está pasando por un momento de salud no muy bueno. Gracias también a Ricardo Zambrano, que forma parte de nuestro equipo. Gracias a Jesús Reynoso, Alberto Sordelli, no me olvido de ninguno, y gracias a los operadores Pablo Barata y Diego, ¿no? Javier Moreno, que está en la calle Alvarado de Barracas, en la central. Tenemos dos operadores, unos acá y otros en la central. Mi nombre es Herman Schiller. Esto fue Leña al Fuego y vamos a aplaudir a todos los panelistas que estuvieron muy bien. Y cerramos como empezamos. Nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás.